ist der Gott, des Israels Jerez, Senegal und Ruskov, Molotov. Como Guinea-Bissau, c'est qui? Senegal et Ruskov, Molotov. C'est Mr. C'est qui? Senegal et Ruskov, Molotov. C'est Molotov, c'est qui? Senegal et Ruskov, Molotov. On les sont, Boyo 93 City. C'est qui? Senegal et Ruskov, Molotov. ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos, como siempre, otro martes más. 10:36, nuestra hora de siempre. Puntuales. Aquí estamos. Vamos a empezar aquí a soltar, como todos los martes, un poquito de raps o qué. Hoy tenemos cosas nuevas, ¿no? Sí, tenemos aquí un par de inéditos, cosas que han salido hace 10 minutos. Sí, de hecho, tenemos, eso es, un inédito que no está en la red. Ni va a estar. Algo que se ha subido a las 9, ¿no? A las 9 también se ha subido eso. Tenemos también aquí primicias, noticias que gente que va a venir por aquí. Eso es, también noticias todo por un poquito. Ahí. Vamos a empezar aquí dando chicha. Esto salió el domingo pasado. Son los chacales acompañados de una tigresa. Y esto es Fast Life, es Are, el estribillo de Magno. Está producido por FBeats. FBeats a los mandos. Y tenéis ahí el vídeo Outer Space. Está en el canal de Are, Are Chacal Click. Así que lo soltamos, click. Ahí lo tenemos. Fast life. Viviendo muero. Soy un guerrero. Hey, bro, yo llevo un tigre dentro de la puta piel. Yo vivo salvaje y al margen. Junto palabras y hago que encajen. Te agarro del pelo vestida de encaje. Me subo pa'l cielo y estoy tan arriba que piden que baje. Si tú supieses cuánto chito me dejé. Ya me hubiese comprado un puto MG. Hubiese cenado con el puto Pelé. No creyeron en mí como en Karim. Vuelvo a rugir y le vuelvo a pulir. Estoy pa' subir y me olvido de ti. Sois mi presa, bon appetit. Fast life. Viviendo muero. Soy un guerrero. Bro, yo llevo un tigre dentro de mi puta piel, Me exige que ponga linaje. Me enseña los dientes y ruge. Un culo que ponga Versace. Un Porsche que pase los baches. Un Rolex que marque mis noches. Yo el cazador y tú mi presa. La cuerda se tensa y tira de ella. Estoy paseando una tigresa. Estoy hablando con una botella. Estoy sintiendo de todo menos miedo. Yo soy un bravo, claro que puedo. Empiezo de cero cumpliendo mis sueños. Fast life. Viviendo muero. Soy un guerrero. Pues aquí teníamos, esto era Fast Life, así sonaba. Eso es, sacadito reciente poco, ¿no? Digamos. Con un tigre. Sí, el domingo lo sacaron. Sí, ahí con su nueva mascota, la Chacal Cris, se decía por ahí, ¿no? Se llamaba Noah. Sí, Noah. Si no recuerdo mal. Luego hay un montón de hateo en plan de no puedes tener un tigre en tu casa, no sé qué. ¿Que no puedes qué? Tener un tigre en tu casa, me hace comentarios. Y de tres tonto, ¿tú qué te pasa? Así que nada. Ahora nos vamos desde Canillejas, acá a la jungla. Canillejas, Ciudad Lineal, tiramos a BCN, ¿no? Sí, un poquito. Barna, un poco femenino, que también se oye poco por aquí y por España en general, digamos. General, sí. Eso es. Sí que tenemos a la Niña Marmota con su nuevo tema que sacó hace, si no recuerdo mal, ¿una semana puede ser? Sí, por ahí más o menos. Una semana, dos, se llama Broken y está todo broken el tema. Lo soltamos ahí. Ahí lo ponemos. ¡Pum! Que pretendas que algún día lo sea. Y aunque lo fuera, que me dice que me creas. No puedo engañarme loca ni seguir entera. Todo lo que toco es roto, todo lo que toco tú se me clava. Mientras sonríes me matas. Todo lo que toco es roto, todo lo que toco tú se me clava. Todo lo que toco es drama. Todo lo que toco es roto, todo lo que toco tú se me clava. Mientras sonríes me matas. Todo lo que toco es roto, todo lo que toco tú se me clava. Todo lo que toco es drama. O sea, aquí teníamos, esto era Barcelona, sonando. La niña ahí. Marmota, Broken. Sacó hace una semanita o algo así en el canal de Cosas de Hermanos, si no recuerdo mal. Pues no en su canal, creo, ¿eh? Sí. Niña Marmota, creo que es su canal. No sé yo. Bueno, si pones Niña Marmota en YouTube, te sale. Niña Marmota, creo, Broken. Sí, yo diría que es de su canal, ¿eh? Sí. Sí, seguro. La jugamos, venga, mira. Ah, me la jugamos. Órdago. Y ahora... Bueno, del norte de España, más norte de España, ¿no? Santander. Bueno, del este sí, tiramos para el norte. Eso es. Aunque esté afincado aquí en Madrid. Así que vamos a poner aquí un poquito a falsos yihadistas, ¿no? Mirando a Meca, ¿cómo va esto? Tenemos a Bambax con su temita Mirando a Meca. Y aquí bueno, fue sueltan beefs y se contesta, pero se contesta de cara, ¿cómo hace Bambax? Sí, fue un... Ya sabes que entre el señor Gris y Bambax ha habido algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el concierto este de Murcia que se tiró el señor Gris, ¿no? Que dijo algo de... De Bambax. Eso es, que le robó 50 pavos, algo de eso. Bueno, hay un poco de... Aquí tenemos un poquito de réplica, ¿no? Eso es, así que ya sabéis cómo va el rollo del señor Gris y ahora os enseñamos cómo va el rollo de Bambax. Así que ahí os lo soltamos. Aquí sonando gordo. Mirando a Meca se llama el tema. Pongo a falsos yihadistas mirando a Meca. Pongo a falsos yihadistas mirando a Meca. Pongo a falsos yihadistas mirando a Meca. Pongo a falsos yihadistas mirando a Meca. Pongo a falsos yihadistas. Señor Gris, si le conoces sabes que es la escoria de VI. Si al bajar y te viera hablando así, sin ser del Corán, hijo de un guardia civil. ¿Quién eres? Sí, nunca has estado aquí. Voy presa por carroña buscando cepi. Quieres venir a mí, pero cuando me ves te escondes, vas corriendo como en Mula Fest. Engañas a los que te siguen en la red. Por mis cojones tú no tocas más en Santander. Que tú no sabes tú, terrorista amateur. Si curras en el juzgado de segura también. Fuiste mi fan, al que negué colabo. En Norplayas te vieron cantando mi tema crudos pavos. No soy tu primo ni tu hermano. Cuando quieras arreglamos, da la cara y nos soltamos las manos. Denúnciame, que pagaré encantado. A los que llamas teloneros, dan los números y claro, eso te jode, jode. Eres un frustrado, tómate el Prozac ya y échate a un lado. Eres tan duro que me tienes bloqueado del WhatsApp. Te veo más bien currando en Geisha. Sudo de ti, de tu padre el policía, recordando las comidas de polla que me hacías. Ahora no tienes prisa por verme, aquí hay que estar bien preparado antes de crecerse. Qué fácil detrás de la pantalla esconderse. Qué pequeño es el norte y malo es conocerse. Pongo a falsos yihadistas mirando a Meca. Pongo a falsos yihadistas mirando a Meca. Pongo a falsos yihadistas mirando a Meca. Pongo a falsos yihadistas mirando a Meca. Pongo a falsos yihadistas mirando a Meca. Esto era mirando a Meca, era Bambax. Ya sabéis ahí la historia un poquito. Si no, escuchéis el tema. Ahí tenéis. No voy a darle mucho más bombo. También decir, pues eso, enhorabuena a Bambax, que la han cogido para hacerse una gira por ahí por Europa. Que ya hizo un concierto, si no me acuerdo mal, en Finlandia. Finlandia. ¿Polonia? No. Polonia, Polonia, sí. Justo. Con Onyx y tal, y ahora tiene ahí gira por Europa. Si no me acuerdo los nombres, están aquí, está buscándolo Thor, que hoy está aquí a los controles. No, 3G not found. 3G not found, pues. A ver, ahora parece que carga un mover. Yo recuerdo que era Onyx, seguro. Luego otro chaval de España y no sé quién más. Pero vamos. Que de todas formas lo iremos. No sé. Ah, por cierto, el tema de la Niña Marmota está colgado en el canal de Cosas de Hermanos. Win for me. No lo hemos jugado mal. No, te la has jugado mal tú. No la hemos jugado mal, he dicho. Sí, sí, claro. Bueno, que a ver si encontramos esto y ahora lo comentamos. Pero de todas formas sí, vamos voy a ir el siguiente tema, ¿no? Sí, el siguiente tema es una recomendación que nos han hecho, Diamante en Bruto creo que se llamaba el chico. Y era Denk con Yanomami y el tema se llama Black Poison. La verdad es que no sé nada de ellos, o sea que no te podemos informar más. Mira, aquí tengo lo del Bambax, lo he encontrado. ¡Oyes! Bambax, vale, va a cantar con gente como Jeru, De Damaja, Tony Touch, Onyx y GDZ. O sea, Heads. Y eso, va a ir por Europa. No lo dice en concreto, pero debe ser una especie de gira europea, quizás. Seguramente. Puede ser. Así que nada, aquí vamos con la que nos han recomendado. Si queréis recomendarnos algo, estéis a tiempo, si queréis. En el Twitter de Ratas Coloradas, coloradas con K, ya sabéis. Ahí con K. Así que ahí tenemos Denk, Yanomami, Black Poison, el tema. Aquí suena. Dos ratas coloradas. ¡Prra! Estar solo, tengo al demonio a gritos diciendo que no me encuentro. Estoy tranquilo, veo cómo les cambia el rostro. Le pego un trago largo y estampo de una mi sello. Y me caí cuando pensaba estar de pie, que coño. Estoy callado pensando en el requiem más adecuado. Me queda el consuelo y el cielo de testigo está. Que de esta voy a salir malo, levantado a hombro. Mi halo brilla pero está rodeado hasta arriba de escombros. Lo que era bueno PRI se nos pasó volando. No sé a quién cojones pretendo yo engañar. Si lo poco que tenía está muriéndose entre fotos. 1994 llueve y no lo noto. Juegan a rapear, lo acento mal, no son mi tipo. Las cosas han cambiado y afuera todo es distinto. Papá, sigo pintando paredes aunque sea poco. Díselo tu Marco, les traigo amor barroco. Pregúntale a mi negro lo que vivir es posado. Lo único que nos queda en verdad es el tiempo. Aunque ya te lo avisé que tengo cuerda para el rato. Las veces que tengo que hacerlo no es nada bonito. A ver cómo te lo explico, hasta el papel me está llorando. Golpeo como un látigo hasta que todo está escrito. Cosa de la vida, mira, hasta se me ha hecho corto. El Yanomami es débil que acaba llorando siempre. Me robaron el corazón y pusieron serpientes. Fíjate, líate, que al final tú acaba. Mezclo depresiones con alcohol, hecho la raba. Sergio de Yanomami, que en Madrid Vallecas. Lo nuestro ya pasó a la historia como los aztecas. Las hostias que me trago son las que luego vomito. Me levanto, abro los ojos y secan los mitos. El cora es la basura, mi fe me queda poca. Y yo sigo enganchado a ti como el visa a la coca. ¿Para qué quiero corona si ya perdí la cabeza? Más que mi chica, a veces parece mi jueza. De mí te libraste y todo te lo llevaste. Sigo enamorado del desastre. En la segunda que me jodo, chicas, pero a la tercera aprieta ya el gatillo. Líbrame esta pena. Y no, por esto no se muere nadie. Tengo la gana de querer, estoy lleno de carie. ¿A quién le importa, hermano? ¿Se nota o no se nota? Yo aquí encima de mi tumba bailando una jota. Su susurrando los te quiero y siendo yo el jodido. Marco, quiérete un poquito, me decía mi primo. Luego no paro con los porros, claro, no te jode. Mi meta es olvidar y quiero llevarme la pole. Aquí en jodido, baby, aquí en jodido yo. Tratando con Fletag, aquí por ti lo daría todo. Me siento como mecena y herencia de la historia. Yo os trago, pero no me tragan, joder, vaya embolia. Aquí teníamos, esto era Black Poison, Dent, con Yanomani. Ahí la recomendación que nos han dado. El año pasado el tema, que no lo hemos dicho. Pues eso es un buen apunte, ¿eh? No te digo yo que no. Ahora tenemos aquí algo Caselli a las 9. Suenan chuchos por ahí. Eso es la movida de Credence Clip, ya sabéis. Van por el volumen 8, la marca de ropa Credence, que sacan ahí clips con artistas que están ahora. Una ropa muy recomendable, top, la verdad. Digamos. Y poco más que contar, ha salido La Bohème, que es con gente de Vallecas, ¿no? La Bohème. No, pero sé, a lo mejor... Son de Ciudad Real, en realidad, los chavales. ¿Ah, sí? Sí. Yo diría que son de Vallecas. No, son de Ciudad Real, pero están viviendo en Madrid ahora. Por de Vallecas. Es aquí La Bohème, como hemos dicho. Credence Clip, La Mantis, los chuchos, el tema se llama... De a medias nada. De a medias nada. A medias nada, loco. Ya lo vi en Premiere, aquí un poco enchufado. Y eso, dejaremos ahí el Twitter de Credence para que os fichéis la ropa, que está bastante guapa. Dejaremos ahí también de La Bohème. Son recomendables de seguir y luego daremos una noticia por aquí. Perfecto, así que ahí enchufamos el Credence Clip. A medias nada, chavales. Mi hombre Carballera, mi hombre Morfe KS. No, cheque, wow. Prefiero equivocarme a perdérmelo todo. Tanto nadar, pagarse en la orilla. Ya no sabemos ni a dónde miramos ni a dónde vamos. Pocas personas me dan la vida. Jamás he sacado bandera blanca. Siempre he estado en guerra conmigo mismo. Yo sin ti, tú sin mí no somos nada. Ya me moría por repetirlo. Me cansé de tanta cháchara, por eso busqué más allá. Ahora sí, you're the first, my last, my everything. Sonando Barry White, sudando entre sábanas, terminó la cosa. Un despido por dentro, un alivio por fuera, una sonrisa falsa. Y cada uno pa' su casa. Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Je me sens seul, même si on est 6 milliards. Les souffrances similaires, on soigne la scène 6 milliards. Chimie, chimie, chimillon, chimie, chimie, chimia. Et chucho, tombe pas dans le semi-simulacre. Moi je me crois fort, dur à me faire craquer les os. Mais j'ai l'amertume de les voir partir les uns après les autres. Toujours conscient de ce qu'on gagne, jamais de ce qu'on perd. Ni ma famille, ni mes gars, seul mon repos sera éternel. Un faux pas, je peux pas me le permettre. Ceux qui attendent que ça, hey, allez vous faire mettre. Jamais enfermé, j'en suis plutôt fier. Mais y'a toujours moyen de se faire berner par un frère, ouais. La vie mon rêve, c'est comme un supermarché. Les gens rentrent, prennent ce qu'ils veulent et finissent par s'arracher. J'ai suivi les yeux fermés, on m'a poussé vers le trou. J'ai essayé de remonter et j'ai stagné en eau trouble. Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Con las ganas de cagarse en lo bendito, solo lo oigo hablar y me derrito. Bebiendo solamente pa' integrarme. Si ella se va de mi lado, por favor, matadme. Dientes, dientes, que es lo que les jode. Quiero un par de niños montados en mi Land Rover. Que jueguen con Gonzalo y con Roberto. Rapeo por rapear, cocino en modo experto. Mis padres orgullosos de mí, a su jevita le dimos maní. Me lo creo si me pongo a escribir. Tengo que luchar por sacarla de aquí, Tengo cuentas como tuve con Kicks. Qué pena que el rap no nos dé pa' vivir, Ya me veneno que no quiero morir. Siempre con lluvia como si fuese abril. Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Who brings the ruckus? Aquí teníamos, esta era de Credence Clip, Los Chuchos y La Mantis. Eso es. La Bohème, Credence Clothing, el Credence Clip, como ya he dicho. Y les tendremos por aquí la semana que viene presentando Maní, que es J Padrums y Chess, me parece. Si no, me estoy mojando. Como te tiras a la piscina, patinado, loco. Creo que he patinado. Me la escuché la semana, o sea, la semana pasada, que se me había pasado, no me la había descargado todavía, ya me la escuché. Y la verdad es que está guapo, pues les tendremos aquí a Los Chuchos hablándonos un poquito de la maqueta, futuros trabajos y tal, que tienen por ahí preparados cosas. Así que eso es lo que ya sabéis, tenemos. El próximo martes aquí tenéis a La Bohème, Albert, que está el Twitter ahí, pon nómbralo ya en Twitter ponlo. Y eso, para que vayan ahí sabiéndolo. Próximo martes, 10:30, @ratascoloradas. Coloradas con K. Eso es. Y ahí tenéis a La Bohème. Y ahora, de una noticia a un otro noticia, ¿no? Al inédito. Ah, sí, tenemos por aquí un inédito de los chavales de WM. Conexión Torrejón-Alcalá de Henares. Con corredor del Henares. Eso es, corredor del Henares. Inédito no tiene título, ¿no? ¿O sí? Pues inédito lo vamos a llamar. Inédito se llama. No está subido en ningún lado, va a ser subido tampoco, así que lo tenéis aquí y no va a haber en ningún otro lado, así que poned la oreja bien. Así que coger el móvil, le dais a grabar nota de voz. Y lo tenéis ahí grabadito, ¿vale? Así que ahí lo soltamos. O eso, por una leve extorsión, a lo mejor lo pasamos. Nah. Mucho cero, estoy que haber a la derecha. WM, corredor de Henares. Ahí lo soltamos, inédito, chavales. Ahí lo tenéis. ¡Pah! Tú dale. Dale ahí. Primo. WM, la CH. CH fan, primo. Lo he hecho, Alcalá, Torrejón, Madrid sureste. Corredor de Henares. Los chavales. La desgracia es que no hemos nacido ricos, primo. Hemos crecido con droga desde mico. La abuela bestia de negro senta con el abanico. Y yo sin pasar por casa por ganarme unos euricos. Curtíos y medios locos, todo el día numeritos. Ya hasta escucho gritos que me piden hacer machito. Mil jaleos con mi hermano, criados entre veneno y gusano. Primo, no sé si me explico. Suena el pito, me bajan una de Paco. Los rumanos del pueblo hacen palanca con el gato. Visto barato como loto, elegante como un lotus. Pero más roto que el chaleco del trabajo. El chaleco del trabajo. CH fam, yo doble M. Quiero pasar página pero no puedo, mejor la quemo. Voy a olvidarlo por mis huevos. Mucho de algo no es bueno. He vuelto a viejas tramas por tener traumas nuevos. Me da igual que me da lo mismo. Egocentrismo, sufro bipolarismo. Me veo solo, apartado de todo. Buscando el oro con mi hermano. Sin fama ni coro, las ganas cero. Los ojos en cloro, claro. Todos quieren el tesoro y más si va de tu mano. Confiar, confiar, me salió caro. Dame otro gramo, presiento que viene un mal tramo. Malos tramos. Yo. Sabemos lo que es la ruina, la disciplina. La aprendimos a palos como todo en esta vida. Aprendimos a levantarnos ante cualquier caída. Aprendimos que siempre cicatriza cualquier herida. Vida podrida, familia partida. Supimos salir adelante, encontrar la salida. Buscar la alternativa, encontrar la alternativa. Escupiendo salivas, como hago que todo prosiga. Que todo prosiga, ¿eh? ¿O no? Vinieron los copos mientras tomaba unas copas. Unos pedían del peta y otros echaban la pota. Tú eres la idiota la que la chupa por queta. Dentro de unos años te imagino medio muerta. Prefiero que me la chupe una yonki tuerta a que lo hagas tú y me mientas. Me propuse hacerlo fresco como la menta. Jodolano a veteranos, este año no hay verano. Cada vez que escribo hay tormenta. Hay tormenta, primo. FH fan. Me están esperando a que falle. Oigo voces que me gritan Bumaye. Abajo en el valle, curtío a palo. Ni bueno ni malo, solo eres tú, entiéndelo. Oigo voces que me gritan mátalos. Os doblo, no igualo, me sobran ideas, os las regalo. Trae ese litro que me lo talo. Apuro el calo, el trago me vado. Tabique nevado, dopado, por lo que duele, duele. Juanito muele, corredor del Henares, la puta M. Doble M, cómetelo. Pues aquí teníamos el inédito, Doble M, corredor del Henares. ¿Os lo habéis grabado o qué? A ver, contadme. ¿Lo habéis grabado o no? No vais a tenerlo en ningún lado, chavales. Solamente en Ratas Coloradas. Eso es. Una exclusiva. Ya sabéis, también podéis hacernos recomendaciones ahora, peticiones. Ahí, al Twitter, que tenemos muchos temas, pero estamos soltando rapiditos aquí. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. No, esto es aquí Fast Food, Fast Radio. Ahora tenemos un poquito de Barcelona otra vez. Entonces, es Girón, Seneca, es un, Seven. Es un tirachina, loco. Vamos y volvemos. Salí hace unos días y es la bodega. Así que ¿cómo era? A ver, que estaba haciendo el capullo, no me he enterado, dime. A ver, Sirón, Seneca y Seven, que salí hace unos días este tema y se llama La Bodega. Así pues ahí lo tenéis, nos vamos a la bodega de Barcelona a escuchar, supongo, ¿no? Que en el canal de Maniquí del Desván. Tú supones mucho. Ese canal de Sirón. ¿Tú tienes una radio? Yo sí. Lo soltamos ahí, a la bodega de Barcelona nos vamos. Que lo disfrutéis. Si miro me distraigo, pato 100 pájaros volando. Por mí, por ti, dime pa' qué me levanto. Si estoy lejos de sí cuando pienso que no valgo. Estoy igual más desgastado, con cara que te has pensado. Sé que me salgo por todos lados, así que largo. Quien quiere que entienda, yo no quiero entender nada porque me rayo y no debo. Wannabe sticky y si llegan tarde por el tráfico. Quieren poner difícil, pero me empleo de hace años. He cortado lazos y unido lazos. El tiempo ha hecho justicia, el compromiso y tú ni caso. Por eso ni recuerdo quién quiso pisar mis pasos. Avanzar sin mirar es más sencillo, me dije. Pero el tropezar se vuelve menos complicado. Y si he parado así a curar cicatrices. Regalando párrafos, cerrando los párpados. Tu silueta por los Cárpatos. Cupido dijo mátalos. Esos polvos por el suelo eran bárbaros. Mi cola en el tacón de sus zapatos. Esos necios ingratos mirándote todo el rato. No saben que mi mirar es mágico. Como los pille yo te juro que los mato. Que tal encanto ya, ni me presento. Lo último que supe de ti fue un abrazo, un beso en los labios. Me fui del cuarto con la cabeza alta y sangre por los costados. En el lago de recuerdos olvidados con mi hermano. Vagando, otra flora marchitado. Otro romántico apuntando a su propio entrecejo. Lo mismo de siempre pero 3 años más viejo. Al final lo dejo, me alejo. Me viro pero miro de reojo. Hacia atrás como cangrejo me enojo. Mi vida es el dicho del ajo como un piojo. Lo intento pero no encajo. Píntalas diablo, levántame si caigo. Quítame este puto sabor de los labios. No me arrepiento, pero de perdones paso. Así que cántame otro cuento que este desemboca en llantos. Yo me descarto de esa mierda tanto. Que tienes que perderte pa' encontrar lo que yo canto. Y salte de ese banco, no me seas tonto. O vas a ser el blanco peón de los de lo alto. Fumo y escribo a la vez, ya ves, este es mi tándem. La proporción de miel que estoy aportando al enjambre. Primo, solo somos carne. Acabaremos por ser polvo antes que tarde. De qué preocuparse. Coco está en la fase de darme bien por el culo. Y te aseguro que no encuentro el nudo para desatarme. Si no, ya ves, compadre, yo volaría libre. Como cuando llega el fin de mi olvido que el mundo arde. Con estos dos, compadre, en los oídos Hartek. Palabras en la boca, drogas en la sangre. A mí que me tachen de todo menos de cobarde. Aunque me estremezca cuando sopla un poco de aire. Esto que teníamos aquí era sonando Barcelona, Sirón, Seneca, Seven, La Bodega, ya sabéis, chavales. Ya lo tenías, has dicho algo del canal, ¿no? Sí, el canal me he equivocado, ha habido un desliz. No era en el del Maniquí del Desván, que es el de Sirón. Es en el, ese canal se llama Solo Seneca, que es el chaval que también graba los tusos estos de Barcelona. Eso es. Que ficharon los que están muy guapos. Vale, ya la vamos aquí un poco con delicias. Rec, la tenemos aquí. Temita que sacó hace relativamente poco, por poco me refiero a 6 meses o por ahí. Se llama Fakov y la base, la verdad, es que es un pepino y la letra está bastante guapa, a mí me convence. Aquí rompiéndose el recto, chaval. Eso es, así que ahí, Rec, Fakov. Cualquier cosilla ya sabéis, en el Twitter de Ratas Coloradas. Peticiones y demás, podéis hacerla, hijo de puta. Fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme moi ne sous la pluie. Ou en à la prod. Fatigué d'avoir jamais un ami. pour parler, pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre, les uns contre les autres, contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. Venga va, dale, arranca re que nos vamos. Total va lo que nos queda, nadie nos va a echar de menos. Perdí a colega por piba, perdí a hermano por 2 gramos. No existe una chimenea que aguante mis malos humos. Me quemo, renazco y vuelvo a quemarme. Como un ave fénix dentro del pecho me hierve. Estoy de camino al Kelly sin nada a lo que atenerme. Y por tener no tengo un hombro, si caigo en el que apoyarme. La muerte ha venido a verme. Me ha dicho David, tranquilo, que aún te queda, tú sé fuerte. No soy de segunda parte, ya te lo dije en postmortem. Desencantado con todo, pero aún más de conocerte. Cielo, gracias por venir, ya puedes irte. En mi cama ya no hay hueco, ni pa' ti ni pa' consorte. Para Zetamol 2 gramos, 10 de ron y un alma fuerte. Ese es el precio que pago cada noche para olvidarte. Brindemos por los fracasos logrados, por cada opción en los morros que a veces no merecimos. Brindemos, cielo, brindemos. Si quieres mi corazón, busca en objetos perdidos. Brindemos, cielo, brindemos. Por la colección de errores que en tomos clasificamos. Caemos, Houston, caemos. Recabase, me reciben, lo siento, nos estrellamos. Sé que yo me mira mal, fuck de mol, tranquila mama. Que aunque quieran verme muerto, se van a quedar con ganas. En verdad lo que yo busco es que en la calle sea una dama. Na que va, me estoy mintiendo, la verdad es que me la suda. Si vas a ser como toda, pa' mí serás una más. Con el corazón vacío no llego a final de mes. Esto es a buenas o a malas, bueno tronca, tú dirás. Que al final todo se cumple, cuidado con lo que pides. A veces me autoimagino perdido en calles de Tokio, buscando una paz interna que ya no me aporta el folio. Mi felicidad un sueño, como un mundo sin calvario, como aquella niña fana jugando con un columpio. Me rompo, ya no hay arreglo posible. Tus mordiscos en mi cuello no los cura el afterbeat. Me hundo, pero ya no quedan botes. Muero a hierro corto y cambio, vivo al filo del alambre. Brindemos por los fracasos logrados, por cada opción en los morros que a veces no merecimos. Brindemos, cielo, brindemos. Si quieres mi corazón, buscan objetos perdidos. Brindemos, cielo, brindemos. Por la colección de errores que en tomos clasificamos. Caemos, Houston, caemos. Recabase, me reciben, lo siento, no lo logramos. Deshazte de ellos para siempre, ellos son el enemigo, no yo. Ellos son nuevos, yo soy viejo. Yo me quedo, ellos se van, te lo digo aunque lo sabes. Eres débil sin mí, débil. Somos nosotros contra ellos. Nosotros contra ellos. Pues aquí, aquí sonaba, esto era Rec. Ahí estaba Rec. Fakov. Aquí jodiéndose a todos un poquito. Sí, sí, me he equivocado con el canal. Ya lo he dicho, era solo Seneca, el canal de Siron y Seven. Y la canción es de Siron, Seven y Seneca. ¿Qué más? Perfecto. Respondiendo a... WM. No, a Alex, ah. Alex Aleput. El tema de la maqueta de, o sea, del disco de Che Rubén, el track oculto no lo tenemos, tío. No ahora tenemos mismo aquí no. El CD. El CD, tenemos el CD, pero no lo tenemos, no aquí, tenemos obviamente. Aquí. Entonces y no... el internet no está colgado, ¿no? No, por y eso... aparte no sé yo si nos darán permiso a sacar, a ponerlo, porque es una cosa suya, que es un track oculto solamente para los que se han comprado el CD de regalo, ¿sabes? No sé hasta qué punto podríamos ponerlo. Sí, sí podemos. Por ya, ya. Sí. Así que vamos, si quieres el track oculto, el CD te cuesta 10 pavos. Se habla En Antique Records, si no recuerdo Records mal. Lo tienes. Eso es. Y ahora vamos con una recomendación que nos ha hecho WM. Dura, hostia, dura 6 minutos el temita, ¿eh? Podéis ir a hacer mientras cosas. Si tenéis el móvil, podéis ir al baño mientras y tal. El tema se llama IN Rich Kids. Creo que son los pavos. Sí, son, los pavos son YN Rich Kids. Me la juego. IN Rich Kids. Y ¿cómo? IN Rich Kids. Francés. IN Rich Kids. Y el título se llama My Bike. Era guay, ¿no? ¿Eh? Guay en... Ya, pero es que yo soy más de Queens, ¿sabes? Tengo acento de Queens. Yo soy más de Bronx. Pues ahí lo tenéis. Y el título se llama My Bike. Será de una bici, supongo. Y... la moto, cabrón. Me la juego. No, eso es motorbike. Ya, pero en ghetto es bike, la moto. Es que soy más de Queens, te lo repito. Es que pues nada. Eres una reina, tío. Os soltamos el temita, ya sabéis, toda la información, por si no os habéis enterado de mi perfecto inglés de Cambridge en, no era de Queens. En Ratas Coloradas, Coloradas con K, ahí lo tenéis. Y poquito más que contar, lo soltamos ahí, a ver qué tal son estos. Ahora seguimos, os cuento mi opinión. Eso es. Yeah. Esto era I am Rich Kids, my bike. ¿Cómo? Toda razón, Thor, era my bike de bicicleta. Hombre, normal que sea de bicicleta. Estos niños tendrán, ¿cuánto tendrán? ¿10 años? Y sale un pavo con la escudera de Angry Birds. Hay otro también. Pues, si no veis el videoclip, bueno, tenéis el enlace en Twitter. El videoclip es así de unos chavaliños de 10 años. Videoclips, creo, en su época. Sí. Bueno, más pequeño, yo diría. Y nada, están ahí en sus bicicletas y tal, y cantan. No sé de qué hablarán, la verdad. No me presto mucha atención. Que está todo guapa con sus cestitas, sus flecos en los lados y esas cosas. Todo real. Claro. Ahora nos vamos a ir un poquito para Gandía. Cruzamos el charco, ¿no? Desde los estates a Gandía. Eso es. Y nuestros chavales de Emboli Cats, que prepararon una guapa para el videoclip. Rap valenciano. Ahí está muy guapo. El tema se llama Soft Drinks y está producido por L, un componente de Emboli Cats. Y salió el videoclip hace 2 semanas, ¿no? Una y media, dos... No, un poco más diría yo. Yo diría 3. No, pues estaba yo todavía... Sí, fue hace 2 semanas. Pues yo diría 3. Un jueves, además. Sí. Sí. Entonces, ¿para qué preguntas? No, pues me estoy acordando ahora. Pues eso, salió hace 2 semanas a lo muchísimo. 3 a lo mucho. Y el tema está muy guapo. Es rap aquí en valenciano. Bueno, eso catalán. Es. Ficharos el videoclip. Es en catalán. Ficharos el videoclip. Os dejamos el enlace en el Twitter. El capullo. Eso es. Y salimos nosotros, por cierto. Haciendo el capullo ahí de fiesta un poco. Que ahora mismo, mira, según lo escucháis, vais a abrir vuestro móvil. Vais a meter en Twitter. Vais a buscar ratas coloradas. No lo vais a buscar porque nos estáis siguiendo ya. Claro, y os salimos en el tweetline. Nos ponéis una petición y os miráis el clip. Le ponemos, eso es. Nos ponéis una petición de un tema que queréis que suene, le dais a RTFAP, os metéis en el clip y lo veis mientras escucháis la canción. Así que ahí lo soltamos. Espera, os doy 10 segundos para que vayáis haciendo eso. Así que ahí lo soltamos. Esto es Emboli Cats, son Soft Drinks, producido por L. Y desde Gandía sonando. Ahí tenemos, rap valenciano. Escolta, tío. Divendres a les 6 ja li pegué foc al rock prim. Ixim de casa amb l'actitud de Hobson. La cartera porta el nick de Lose Everything. En el vinil es peguen fins al champín, Mick. Sóc un alcohòlic que viu en festes del poble. Em faig monòlegs, fume iu i vaig a beure el doble. Porta la casalla que la faig volar. Portem 3 dies fora i fem olor a fang. Si creus que mos tombes ha pegat a roda, estem en el rècord de litros per ara. I no mos busques, no estem pa ningú. Em quedo en casa però per la part de fora. Del bar m'arrepleguen després dels gots. Oh my god, un altre pot, he just cansat, bro. I com el momo no conec el terme mig, això és un no parar, així que serà bitch. Portem la vida que tot el món vol portar. De nit i de dia i un pet com un estrat. Que la brava, que la brava, no acaba, que no acaba. Portem la vida que tot el món vol portar. De nit i de dia i un pet com un estrat. Que la brava, que no acaba, no acaba, que no acaba. Anem de bufa als amos del carrer, no facis cas. I deixem rastre de pors buidats al nostre pas, va. Som una comparsa de moros i cristians, però som uns extremistes, porten de festa tot l'any. Jo i els meus companys no saben què és entrar a la casa. Mig cos fora del cotxe cridant. Traga i calla, posa una altra casalla. Avui neva, deslliga la lliga a sallà. Casalla absenta, grams de farla i fumant herba. El que pugues pensar tu a mi m'importa una merda. I que no es perga ni xiran ganes de guerra. Fins no distinguir la dreta de la puta esquerra. Campions indiscutibles a l'hora d'eixir i desfassar. Bebem fins que el fetge es posi a plorar. Sí, m'encanta, deixa de fer el gamba. Baixa la tapa del puto bateria i escampa. Portem la vida que tot el món vol portar. De nit i de dia i un pet com un estrat. Que no acaba, no acaba, que no acaba. Portem la vida que tot el món vol portar. De nit i de dia i un pet com un estrat. Que no acaba, no acaba. Jo com el d'Elix vas caure en una marmita, però la meua estava plena de ron negrita. Sóc el fill bastard de Rita Les, si ja sabes com me pongo pa' que m'inviten. Ja tinc les mans com un clip de Playmobil. La nit entre perduts i mil perdudes al mòbil. Ni Batman, ni Robin, ni Superman, ni Smallville. Seré el teu barman i estallarem com a Chernobyl. El bot de plàstic, el fons de vidre. Tu de gin tonic, jo sóc un Cuba Libre. Jo sóc d'Extremo i tu de Justin Bieber. Tu buscant l'amor i jo buscant un clip. Opel, un altre local que es paga en barra lliure. Estem pensant en quedar-nos a viure. Agarrem el nivell, acabem a la seva, buscant la vergonya en el got perquè a mi no em queda. Yeah, ¿por qué no se anem a fer la mallatge? Carim Déu, tendem a estar a estes hores. Això són a les 12. Pues esto aquí teníamos, era Embolicats, Soft Drinks, ya sabéis. Muy guapo el tema. No sé de qué hablan, la verdad. No, yo creo que tampoco. Algo... No, verdad. De alcohol, cabrón. Ah. Y de fiesta. Sí. Si el tema se llama Soft Drinks... Ah, sí, ya. Algo de que no para, ¿no? Lo de claro. No cacagua ese es que no para, ¿no? Concagua. Escolta tú, sisplau. Concagua. Sisplau. Alguien que nos traduzca a nuestro community manager valenciano. Ahora en... ¿Cuántos caracteres es el Twitter? Yo qué coño. 250, ¿no? ¿Eh? En 250 antes no es un resumen 100, de lo que dice, antes, ¿eh? Ahora antes era 150. Ah, pues 150. No sé si habrán subido o algo. No sé. Pues yo que no manejo de eso. Sí, sí manejo. Sí manejas. Arroba Zorcan y dejas, ya sabes. Veces. Está ya prestigiando. Bueno, estáis muy bien en vuestras casas, ¿no? Calentitos. Ya no hay lluvia, pues ¿no? Aquí hace puto frío. Está tenemos bien, ¿no? Calor. No. Estáis ahí sin lluvia. Estáis calentitos. Os habéis librado del viento, ¿no? Pues yo creo que os vamos a dar un poco más de viento. Aquí en nuestro compiders de Ciudad Lineal, Chesterfield, con Carlos. Carlos, no sé dónde es, la verdad. Bueno, suspendí ese examen, macho. Muy mal. Yo sé que es un Daewoo, pero... Y produce RS. Así que ahí os mandamos viento de Chesterfield y Carlos a la producción RS. Es un videoclip. Así que, como siempre, ya sabéis, en nuestro Twitter lo podéis ver. Y poquito más que contaros, ahí lo tenéis, vientecillo para vuestra cara. Quemando veneno, el plato vacío y el vaso lleno. Con mis serpas escribo de heno. Que alas nos cosimos, por tanto echaros de menos. Si ahora soy bueno porque antes fui el peor. Los malos ratos me hicieron ser el mejor. Que voy a envejecer brindando al puto sol. Que he pillado el beat, el nacho y el techo se derrumbó. Guay, mi peso y gan ya me he fumado de fijo. En mi mente está el alijo, nunca encajo. Vivo en rojos, estas rejas hoy no rijo. Calos las clavo como Cristo el crucifijo. Perdí ya tantas, tantos creéis mis amigos. Se escapa el año y los puños en los ciegos. Si estoy de coña hasta con mis enemigos. Todo pasa tronco mientras estás tan perdido. ¿Qué es lo que cuentan? ¿Qué es lo que dejan ver? Si vamos contra todo porque nos quieren joder. He dicho desde siempre las rabietas al papel. Cuando se acaba la calma otro tirón de OCB. Bambas gastadas de la cera que me echo al asfalto. Que lo sé mama que estoy vivo de milagro. Que quiero que sepas que si estoy aquí es por algo. El viento sopla fuerte, tú tranquila que yo vuelvo. Salí del coma, el vicio quema. Me puse un lema, solo es sangre que rezuma. Si vi mi tumba, empujé la última pena. La muerte me suda por los dioses de la cuna. Y ven, el país un estercolero. Músicos de mierda sacando petróleo. Espero que un día nos comáis los huevos. Yo sigo con lo nuestro sin ver en esto un negocio. Y viento, dame fuerza siempre. Ni una palabra. La vida muerde, la muerte nos la trae. Es tan difícil sonreír y vivir cuando todo está en contra y la cosa no cuadra. Tus agravios son espinas, mi cerebro ruinas. Navegando en tu saliva voy a la deriva. Pido paz para los que están aquí abajo, los que viven del trabajo y que le jodan al de arriba. Solos como gotas que fluyen con agobiente. Yo me siento uno más entre tanta gente. No supieron distinguir este diamante que en mí brilla entre mis costillas, que me hace más fuerte. Suerte se fue, no va a volver, no, no. Respiro veneno en esta cárcel. Yo solo tengo esta triste forma de ser. Y sé bien que no hay nada que esté fuera. He visto traiciones puñaladas por la espalda. No me llores a mí que no siento nada. Encerrado en los jirones de tu falda, solo contra mis demonios la ilusión me abandonaba. Y pum, rompí con todo, exploté, todo en el fondo se va. Me cansé de tus porque si tú, siempre mirando hacia atrás. Pude sentirme especial hasta que al final me abandoné. Todo lo bueno se fue, solo me queda esperar. Mirar hacia el frente, lo sé. Que va, no voy a correr, solo me queda luchar. Y si caigo me levantaré. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Aquí teníamos, esto era viento. ¿Se ha refrescado o qué? Sí, era Chesterfield y Kalos. Hablando de viento, como hoy la ha dado fuerte, ¿eh? Ya, la puta lluvia barra nieve cuando venía por la M30, chicos. No, además, una puta mierda. Además es una mierda porque ni nieva ni no nieva, ¿sabes lo que te digo? Y yo digo una cosa. A ver. Que si llueve, no hace falta que vayáis a 30 por la calle. Que vais todo lentos, hijos de puta. Podéis acelerar. Y si es domingo a las 10 de la mañana, tampoco, hijos de puta. Sois unos putos pesados yendo ahí todo lento. Ratas coloradas a prueba y rápido. Por más vidas en carretera. De conducción extrema, si queréis. Pero no hace falta que vais tan lentos cuando llueve, que no os vais a matar. No os va a resbalar por ir a 70 o 80 por la calle. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, que nos vamos del tema. El siguiente tema, ¿cuál es? Pues Gem, es una chica que yo no conocía, la verdad. Es Gema de Black Jackets. No sé qué instrumento toca. El saxofón. No, el saxofón creo que es Almudena. O Paula. Ni idea. Toca un instrumento. Toca un instrumento, sí. O a lo mejor canta. No lo sé, me la estoy jugando. Bueno, Gema de Gema de Black Jackets. Ya sabéis, Black Jackets con Roca, Charlie, Almudena, Chaman, un montón de gente. La verdad es que se lo monta bastante bien. Por suerte pude ver un concierto suyo en directo. Y la verdad es que fue un pepino. En vivo son bastante chulos, porque además es medio rap, pero es con instrumentos que se llevan ellos. Y siempre el tema instrumentos siempre está más currado, digamos, que no enchufar un USB, ¿no? Y ya ole su polla de organizarse todos para grabar una canción que son 11 personas, ¿sabes? Ya, eso es verdad. Ya con sus instrumentos y toda la polla. Bueno, pues esta Gem sacó una especie de mixtape, maqueta, con 6-7 tracks, creo recordar. Es todo muy melódico, con ella canta en inglés, la verdad es que canta bastante bien. Y la maqueta en sí creo que se llama Gema Secas, o sea que es como se llama ella. Y este tema es Deep Breath. Deep Breath. Sí, Deep Breath. Es el remix y es con Charlie. Un remix. Que es el que más obviamente se empezó a escuchar y bueno, el que se dio un poco más a la luz esta chica quizás. Así que ahí os dejamos a Gema de Black Jackets, espero que lo disfrutéis y... Canillojas es el barrio. Canillojas es el barrio, loco. For you. what you think. Now take my hand while I close my eyes. Lead me to the dance floor. Let's rock the stage. We've been in the race like many times before. This place is ours, don't you rise. I feel like I haven't control. Feel my sign, hold me tight. Let's say right and wrong. Hormigón, prisa y ruido, pulso rápido, moviendo los latidos. Profundos de suspiro, ahí fuera hormigón, prisa y ruido, pulso rápido, moviendo los latidos. Cuando se acaba la conversación y empiezan los tiros, este invierno viene frío, congelo el tiempo, forjo esta historia al rojo vivo, tranquilo chico, que no me olvido, ya nos veremos, salud y buen rato ruego, amor desde el primer cassette, el dinero no es todo demasiado complicado, primo, este beat es un trabajo fino, un trabajo de chinos, este poco es lo que ves y el resto ni lo imaginas, cosas guapas solo ocurren una vez y Dios no rebobina, sampleando trozos de esta vida, quien te vende y quien te cuida, y es que hay días que hasta el silencio desafina, cuando empiezan los tiros, cuando se acaba el diálogo, porque todo es más divertido con alcohol en el estómago. Profundo este suspiro, trágalo para pensar, date un respiro, un desahogo. Profundo este suspiro, ahí fuera hormigón, prisa y ruido, pulso rápido, mordiendo los latidos. Profundo este suspiro, ahí fuera hormigón, prisa y ruido, pulso rápido, mordiendo los latidos. Del álbum que ha dicho Thor, salió en 2011. ¿Y el álbum era? Pues el álbum, el nombre de Gem, G-E-M. Pues ahí lo tenéis. Al menos no lo he encontrado con otro nombre. Esto es un remix porque la canción original de Deep Breath está sin Charlie. Y el remix es con Charlie. La he remixeado un poquito. Sí. Y poco más. El resumen del... Sí, tenemos resumen de la canción. Tenemos resumen de del tema de Embolicats. Para la gente que no entienda valenciano o barra catalán como nosotros. A ver. Estoy buscando... Escolta tú. Voy, aquí. A ver, ahí lo pongo. Estamos en plan de fiesta, que están en un pub y eso que no paran de beber, tal, haciendo el animal, básicamente. Pues básicamente. Pues eso, que están en un pub haciendo el animal y bebiendo sin parar. Eso es. La voz era de Albert. En Valencia, community manager. Acá traductor. Albert políglota. Albert Translate. Pues nada, pasamos de no sé dónde Gem. También tengo otro examen pendiente. Ahora nos vamos a Estrecho Manchester, una conexión. No, tenemos a Jota que se nos ha ido a Manchester y sacó su último tema como despedida. De momento me ha dicho que no va a sacar más temas, por muy a la larga no va a sacar más temas, rollo hasta dentro de un año, año y pico, no va a sacar nada más. Abajo el telón. O posiblemente no tal. Eso es, abajo el telón, digamos, y de hecho de eso habla un poco el tema. La gente que haya seguido a Jota desde más o menos mediados o incluso principios, desde el principio, verá que en este tema, bueno, se despide de manera, a mí me parece bastante guay el tema, y va metiendo frases de los títulos de sus canciones pasadas. Está bastante bien, la verdad. O sea, si escuchas a Jota te molará este tema. Y poco más de su despedida, porque viendo cómo está el percal y eso no le mola y tal. Y ahora está en Manchester, así que estará un poco ocupado. Y poco más que contar. Un saludito para Jota, que se cuide. Y ahí os lo soltamos. Ya te iremos a ver a Manchester y hacer el gamba. A Jotas, Luces Fuera y la producción. Ay, se nos ha olvidado decir que el tema de Embolicats es del nuevo trabajo que van a sacar. Se llama Avax, a palos, el trabajo. Ah, guay. Eso no lo sabía. Sí. Vale, pues tenemos a Jota, Luces Fuera y la producción, como tiene que ser, pues del propio Jota. Así que ahí os lo dejamos. Amaneció y el pez se volvió a morder la cola. dispuestos a soltar la última bala, haciéndote el tiempo metáfora para los que tienen la tierra en sus pies y el cielo bajo la almohada. Localito bandas criados por la mamba, goteras en la conciencia si los recuerdos te calan. Mi clan el pan estrecho, tierra santa, el agua en la garganta, tan solo el que acepta escapa. No tuve amor, pero sí ocupa la mano pulcras y judas negándose las culpas. Solo pensábamos en salir de la bruma como Michael en su último paso sobre la luna. A las duras blandas, al vértigo altura, medicina del barrio para todo el mal que guardas. Sobrevivir haciendo trampas, el verdadero mago no cree la suerte, fabrica sus cartas. Tú sal fuera y llama a un animal de cada especie, si en la última noche lloverá fuerte. Eso somos, todo lo humano que nos dejen quemados como Ícaro entre gravedad inestable. Porque antes morirnos felices que prudentes, el alma no tiene precio, el dinero es imitable. Entre lunes de ojeras y café soluble, vivimos días de odio tan eternos como volátiles. Las mayores mentiras se visten de excusa, despierta ya o se nos va y de las manos. Solo fuimos planes de emergencia, siguen pesando menos en el recuerdo es algo. Sacando hachas y mariposas de la tripa, mil noches a medias, otras mil escritas. Soñadores con insomnio, presos del tic-tac, porque el karma no perdona ni olvida. La música me volvió el hijo del carpintero, ahora cómete el dátil de tu mano y hablemos. Las paredes se escuchan, pero ya está Dios es ciego. Y nosotros, poco más que barro y fuego, el espantapájaros aprendí a domar los cuervos que vistieron sus espaldas desde niño, porque sus ojos revelaron demasiado pronto todas las verdades que despertaron los grillos. 692, one be on round, chico. Contaminación y suspiro comparten el aire. Si todos mentimos, no somos tan diferentes. Hay mil puntos de vista en los que posicionarse. Sudor y sangre, negocio y fraude, tirar de plance por el placer de ser libre fuera de su alcance. La bola, hacía 15 y decidí soltarme, pagar la deuda de oro con tiempo y el amor con carne. Y no, ya no quedan vicios rentables. Lo malo nos gusta el doble hasta que un día ya no hay escape. Si la justicia calla, la venganza está al alcance, porque no todos los mierdas se van por el bate. Solo escribí para los que supieron escucharse. Conocerse a uno mismo es el reto más grande. Paz y amor para el que lo merece. Va más de 10 años de función y le toca el telón cerrarse. Todos juzgan hasta que son juzgados. Fade in, otra X en el calendario. Guárdate tus flores, no las quiero. Desde que empezamos tan solo chicos de barrio. Lo difícil nunca fuimos sino volver. Nos hicimos más yendo de menos a menos. Fade out, corre pay, diles que no las como, pero separé el río de nuevo. Pues esto era el último tema de AJ. ¿O no? Ha bajado el telón. Bueno, me comentan por WhatsApp. Fuera. Últimas noticias. Desde Manchester. Ojo, últimas noticias desde Canillejas, el barrio. Que es el último tema, pero no. Porque hay un tema. Hay un tema grabadito de AJ que todavía no ha salido. ¿Con? Que es el trabajo de Fero. Ah, cierto es, cierto amigo. Es. Un pepino, o sea, es... de trabajo, un pepino de trabajo. Lo tengo ahí en mi mail. Si me da permiso, si no hoy, para el próximo programa normal soltamos ahí un temilla. No, hoy ya tenemos mazo de cosas. Y así ya lo preparamos bien. Sí. O sea, yo lo veo. Bueno. Bueno, el próximo es la Bohème. Claro, por eso. La Bohème, martes, 10:30, Ratas Coloradas, Radioela. Así que. Que sí. No se os olvide. Sí, wow, wow. O si no, para hoy, pues eso, para el próximo programa normal. Vale, estamos recibiendo todas las recomendaciones, ¿eh? Estamos poniendo aquí en cola de reproducción, las estamos metiendo intercaladas, ¿eh? Que no sepáis aquí que os dejamos abandonados. Estamos recibiendo mucho apoyo de gente nueva, la verdad. Eso nos consuela. Y vale, muchas visitas día, ¿sí? Nuevas también aquí. Os tenemos fichados, sabemos cuántos hay aquí conectados. No os lo vamos a decir, que os jodan. Tenéis que pagar para saberlo. Hay que hacerse premium. hay que hacerse VIP. Ratas Coloradas premium. Te tienes que suscribir a nuestro canal, que no hacemos nada. Darle like. Ah, hemos pensado que es buena idea empezar a subir también nuestras entrevistas a nuestro canal de YouTube. Que eso se va a encargar alguien, que no voy a ser yo. El que le toca editar los vídeos, que tiene ahí todavía dos parados, el de Are y el de Beltrán. Es verdad. ya irán saliendo. El de Are era... El de Are era el que ha salido con el del Tigre. Era el que ha salido ahora con el del Tigre. Pero tampoco se lo quería pisar. Como si le fueras a pisar mucho. No, porque iba a estar ahí todo guapo editado. Iba a poner un Tigre de mentira. Bueno, pues ahí tenemos... ¿Cómo se llama nuestro canal? Rata Jorada, supongo, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues ya está. youtube.com/ratascoloradas. Dale, ¿sabes? Like, suscríbete. Sí, favoritos. Y comenta si te ha gustado. Ayudan a crecer. Vaya roñoso que tenemos. Bueno, Tenemos ya como Willy Res. Para Los Ángeles que nos vamos. Bueno, ahora vamos con un temita. Se llama Bajo Cero. Bajo Cero Che. Bajo Cero Che es el grupo. Eso es. El tema es Morfina. Está producido por Bankley. Y salió en 2013. Así pues que... ahí os lo soltamos del tirón. Y ahora lo asimiláis. Sí, quiero que lo sintáis vosotros. Igual a mi sonido esto por fin. Siéntelo ahí en el peso. Es bajo cero, check it out, nigga. Es smoke with that. Es mi vida, es morfina. Amor y ruina repartido en cada línea. Niña, somos cosa fina como lana de Argentina. Es bajo cero, check it out, nigga. Es smoke with that, es mi vida, es morfina. Amor y ruina repartido en cada línea. Niña, somos cosa fina como lana de Argentina. Parando en el parque, el carro huele a smokers. No sé ni lo que quiero, aquí le damos cera a rappers. Tapo unos cráteres, hablando Marte. Jugas no juegan por aquí, siempre es tarde. La polla me arde, no me acostumbro al frío de la calle. Me meto en sitios que no quiero entrar. Esquivo scanners, de fugas en runner. Yo siempre pierdo, me la suda ya quien gane. A mí ni me dan ni me quitan nombre. Primo, esto no me da ni me quita el hambre. Es lo de siempre, viento de oriente. El hecho de comer al gato es obediente. Metido en mierdas, olvidando lo importante. Con la bufanda hasta los ojos. Yo le kel, fumando afgano. Con familia marroquí. Por Melilla, por Berlín o Galdri. Lo pone Bankley. Tu mierda sigue sin sonar por aquí. Ando metido en palos que me saquen de esta crisis. Yo, no existe nadie normal por aquí. Solo veo caras muertas como Jali. Tú de reservados en barcos, comiendo fruta. Yo de cobros, de embargos, pagando multas. Lo siento, miento bien por dinero y putas. Eso me ayuda, joder, que me la suda. Yo, quiéreme cuando todos me odien. Todo negro como mi hombre, se os hace de noche. Busco mi ruida, preparo la huida en el coche. No quiero ruido en mi bloque. No dejo que me jodan ni pongo cara de póker. Ni subo al escenario para hacer karaoke. Valencia está en el mapa, puta Disturbio Project. Mis brothers lo ponen, ponen tu culo al borde. Fumando verde, yeah, pasando el amarillo todo morado. Metido en marrones, por lo bajín y me tiran en sus canciones. Estoy echándole cojones en mi barrio, echándole. Esquivando controles, con el control ya lo ves. 1, 2, 1, 2, 3, 14. Más de mota que José, esas putas de pose. Sueño porches como mi brother. Es bajo cero, check it out, nigga. A la vida como Kate Moss. No hago canciones, hago himnos. Estamos dentro porque nos salimos. Sin tener que chupar pollas ni vender a mis primos. Vivo hip hop, lo saben mil people. Estoy al margen de imagen y circos. Su coño es marisco. Yo cada vez más arisco, más brusco. Me siento libre, encerrado en mi mundo. Es bajo cero, check it out, nigga. Es smoke with that, es mi vida, es morfina. Amor y ruina repartido en cada línea. Niña, somos cosa fina como lana de Argentina. Es bajo cero, check it out, nigga. Es smoke with that, es mi vida, es morfina. Amor y ruina repartido en cada línea. Niña, somos cosa fina como lana de Argentina. Tina. Pues nada, aquí teníamos. Se me ha pirado. Bajo cero, che, loco. Bajo cero, che, morfina. Era morfina, ¿cierto? Tiene videoclip, así que ya sabéis. Si queréis el videoclip, lo pagáis. No, si queréis el videoclip, ya sabéis, en el Twitter YouTube. Tenéis ahí los links. Ratas coloradas, coloradas con K. Eso es. Y ahora tenemos aquí otra recomendación, una petición que nos ha hecho nuestro papi,

charlas de caché. No en mi piel pondré aquello que no seré. Fiel al underground, viviré. Dispuesto a dejar todo a pesar de nada. Como hincar los codos hasta ver que no se pueda. Y en mi globo sé quién manda aunque te joda. Como DreamWorks subo a la luna para pillar lo del fondo que esperabas. Y no es por lo que pueda pasar o por lo que pase, sino porque pise con frases, ya lo sabes. En serio, si a diario me valen más los tachones, si me saca de fosos, si me baja de las nubes. Día y noche acostumbrándome a su ritmo insano. Pierdo la cuenta de cuántas pierdo y gano. No sé de qué vale un disco si no hay calidad, hermano. Yo si escribo un himno, si no paso la verdad. Ya no más luchas en vano. En paz conmigo, escucha, si no va lo obligo. De serie vino en milo, de sacarle el grano al trigo. Así lo escribo, simple como siempre. Entre tú y yo, sin ella jamás me sentí tan vivo. Me levanto y me acuesto por ella. El mundo calla, parece que nadie tenga puta idea ya. Que vengan a joder, que sé cómo se folla. O vuelven a llamar o tiran la toalla. Después de mil epopeyas nada me raya. El tiempo deja mella, siempre con el agua al cuello. Caes a la que fallas, de las afueras sin montaña ni playa. Temas sin precio allá donde los haya. El lado libero, lo incontrolable de ser lo que soy. Camellos del pendrive son gente de hoy. Hay seis diciendo no, diciendo aquí estoy yo. Diciendo de esos no dirán que alguno se vendió. Están por debajo pero por encima de presiones. Todo porque el orgullo le gane a las condiciones. Dije seis diciendo no, diciendo aquí estoy yo. Por encima del merchandising y la madre que lo parió. Sonido subterráneo, de abajo del subsuelo. Somos tan fríos, tío, like a puto sub-zero. Esto es underground, no, tú no lo understand. Estos son undersound, tú ya sabes dónde están. Veremos lo que hacéis cuando estos seis se pongan serios. Charlito by the face, joderos, deja a todos ebrios. Perdidos como Locke en la jodida isla de los. De ahí de la cloaca, pero sonamos outlock. Me levanto y me acuesto con ella. La veo con los ojos cerrados. Underground Madrid en los mejores ruedos. Chicos honrados, reconoces los apodos. Por la droga en mi Wallman es condición sine qua non. Prende fuego al artisteo, al canon. Carne de cañón, sueno lento piano. Y que le jodan al trono. Estoy midiendo el tiempo en loops, combinando las perfectas desde el flop, desde la primera mano. Quédate el hueco vacío de tu corazón. Mueves el culo por la mejor transacción. Crecemos encerrándonos en esta habitación. Esa es mi razón, quiero que suba el listón. Hoy ya no miro cosas que antes preocupaban a mí. No quiero pensar en trampas utilizadas por ti. Pulen F5 en lugar de ganar tablas. Y me conecto al valle por el tongo del que no hablas. Derrapan en el rap acá, corren a papá. Desgarran en el track, no encajan ni en el bombo clap. Con la aguja en la oreja pa' coserme las alas. El epero te jodes, este tema te lo jalas. Madrid underground, no es el metro de Madrid. Es música sin ventas, es música de aquí. Con tan pocos medios, casi diría bajos. Bajar música no, no debería quitar trabajo. El lado libero, lo incontrolable de ser lo que soy. Camellos del pendrive son gente de hoy. Hay seis diciendo no, diciendo aquí estoy yo. Diciendo de esos no dirán que alguno se vendió. Están por debajo pero por encima de presiones. Todo porque el orgullo le gane a las condiciones. Dije seis diciendo no, diciendo aquí estoy yo. Por encima del merchandising y la madre que lo parió. Quédate el hueco, a mí me va guay con los míos. Si son más que temas que llenan y desahogan, me hacen entrar en calor y en frío. Si confío en esto es por textos que demuestran que llegan a cualquier sitio. Sitio y qué, si ya dejan huella aunque no pisen y son seis. Si me quedo abajo es por la orilla aunque me pese. Pase lo que pase a su vez, sigo en pie con mi estrés y con huevos para seguir cauces. Día y noche, en la cabeza un cacho. Esta es mi lucha, me importa mucho, por eso tacho. Supero el bache, todos son rachas. Mi mierda no tiene caché, yo escupo así de tocho. Ey, yo, soy de salir el lunes, de quemar la cama el finde. Trae que me fume el calendario, así de simple. Quien se vuelca sabe lo que asume, y el mundo gime. Lo que no tiene precio es justo lo que nos define. Y joder, ¿qué pasa ahí fuera con eso, chicos hambrientos? Lo escuchas metiendo deprisa, dicta que es el tiempo. Prometo poco a corto plazo, si a la larga rento. ¿Cuántos de vosotros escupís la mierda que estoy escupiendo? Esos perros y perras lo quieren cerca. Nuestros sonidos hardcore como masticando tuercas. Alejaos del busín, es la demanda y la oferta. Canitorre y Euroville vuela tan alto como puedas. Como puedas, que me suelto rápido. Si el boom del graveta en el verso home y vengo con nuevas. Tan alto como puedas, pon el tema cuando acabe. Quédate con lo que quieras desde Thunder con love, odiando de primeras. La voz en off del mainstream, llámame conciencia. Singing in the darkness, sin benevolencia. El brillo de un beat a estrenar, entreno mi paciencia. Otros en mi lugar extreman la precaución ante tal diferencia. El lado libero, lo incontrolable de ser lo que soy. Camellos del pendrive son gente de hoy. Hay seis diciendo no, diciendo aquí estoy yo. Diciendo de esos no dirán que alguno se vendió. Estamos monde me rend contestataire. No, está parado. Ah, va, va. Que le tengo ya aquí de L en la mesa. Que esto era Undersound, Camellos del Pendrive era el tema, con Charlie, UND, ya sabéis. Y ahora tenemos un poquito de nuestra francesa favorita, ¿no? No, nos han recomendado un tema. Ah, verdad, cierto, cierto. No me acuerdo el nombre de quien nos lo ha recomendado. ¿Cuál? El del SoundCloud. Alex. Lo siento. Ahora lo decimos, ahora acaba el tema. Nos ha recomendado, el tema se llama Smoothed, S-M-O-O-V-T-H. Ahora lo ponemos el link del SoundCloud, ¿vale? Lo vamos a enchufar en el SoundCloud directamente. No sé hasta qué punto sonará bien o se cargará bien. Alexa Lepuz ha sido. Vale, no eso he es. Mal al final, bien. Y es Dirk Diggler y la producción es Manu Beats. Así que ahí os lo dejamos. Yeah, where that weed at? Where that good tree at? Yeah, Dutch Swisher sweet at? Yeah, all my niggas need that. Yeah, you know? Yeah, I'm knocking niggas down one by one, like dominoes. Check it, yo, yo. Roll a Dutch, pop the clutch, smell linger, bite the hand. Swallow that, point the finger. Major bitches, knock them down. Dirk Diggler, niggas fly when that granddaddy perp hit ya. On your mic, do it for my air likes. Full sweep, hard to sleep, even pray at night. Life a crime, rhyming since the age of 9. At the same time, blinded by the daily grind. Hempstead, exit 19, I'm 20 north. Get this money, funny how I change your thoughts. Course to be the boss, spaghetti meat and sauce. Crazy how I get lost when I read the source. Try and touch that, blitz a nigga touch back. What's it gonna take to get my iPod touch back? I'm like, fuck that, cause anybody listening to respect the penmanship. Quite diligent, work nigga, knock him down, Dirk Diggler. Niggas fly when that granddaddy perp hit ya. Won't incriminate myself, get the picture. Keep it quiet on the rise just to get richer. Work nigga, knock him down, Dirk Diggler. Niggas fly when that granddaddy perp hit ya. Won't incriminate myself, get the picture. Keep it quiet on the rise just to get richer. Pharmaceutics, my explanation lucid. I'ma do this for them cats walking around clueless. Steady frontin', stuntin', but they looking foolish. Stacy Dash, can I smash? I don't like rejection. Well protected, Pop Duke in my reflection. Run this section, toss it, that's an interception. Quite respected, writing with a glass of Henny. Throwback, Phoenix Sun, just the master pennies. Phone posit, few pair in every closet. Mind your biz, I ain't really into kid gossip. Might mix a little haze with the chocolate. Clowns leasing, man, they never really bought it. Can't afford it, so instead it's all consignment. Quit your whining, niggas mad, I'm only rhyming. And why finest, trying to shine and switch the climate. Word vomit, next up, I hope that I'm it. Work nigga, knock him down, Dirk Diggler. Niggas fly when that granddaddy perp hit ya. Won't incriminate myself, get the picture. Keep it quiet on the rise just to get richer. Work nigga, knock him down, Dirk Diggler. Niggas fly when that granddaddy perp hit ya. Won't incriminate myself, get the picture. Keep it quiet on the rise just to get richer. Aquí teníamos la recomendación esta que teníamos. Eso es Smoothed. Es que no sé cómo se dice. S-M-O-O-V-T-H. Smoothed. Smooth. Smoothed. Y está sonando algo porque es así. Vale. Con Dirk Diggler y la producción Manu Beats. Yeah. Y estaba sonando algo y no. Ah, no era. Vale, soy yo hablando. Ay, que estás ahí de L. Vale, ahora vamos a ir con algo francés, ¿no? Sí, un poquito, nuestra francesa favorita, como he dicho antes. A ver. Un poquito de Kenny, nuestra amiga Kenny. Aquí Kenny Arcano. ¿Con qué tema? ¿Con qué tema? Younes de l'Occident. ¿Qué significa? Ni puta idea. No sé qué, el Occidente. Y es de la mixtape LXE volumen 1. ¿Qué significa? Que salió 2005. LXE tampoco sé qué significa. Vale. Perfecto, aquí ya sabéis, como siempre, informándonos de todo. Sí, esto, así son las cosas y así se las hemos contado. Pues ahí os soltamos a la francesita Kenny Arcana. Je rêve de pays de bonheur, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Et d'ailleurs je peux pas me taire. Désolé, je veux réveiller les frères et sœurs. Monde de fous, je veux pas attendre de voir ce que l'enfer réserve. J'suis peut-être idéaliste, certains me le reprocheront. Mais on a besoin d'idéaux pour bousculer les choses. Alors laisse-moi crier même à blanc le mal d'une époque. Même tu retrouveras dans les yeux de mes sisters et de mes potes. Parce qu'on est conscient que ça tourne pas rond et qu'il y a pas de solution. Tu m'aimes pas encore, alors ça se bat sur des résolutions. On change le monde qu'à son échelle, es-tu prêt pour la révolution? Car faut voir à quelle prise ose parler d'évolution. D'évolution, le sud qui crève pour que le nord bouffe. Paraît que c'est mort de rêve de voir toujours les mêmes qui morphent tous confiants face au progrès technique. Et quand tout serait informatisé, on se plaindra de cette bien finiquée. Parce qu'ils nous la mettent, et ça qu'on l'admette ou non. Parce qu'on veut pas admettre qu'ils génèrent que misère et tourment. Parce que trois quarts des peuples n'attendent que le grand tournant. Jeunesse de l'Occident, à nous de contrer les gouvernements. Parce qu'ils nous la mettent, et ça qu'on l'admette ou non. Parce qu'on veut pas admettre qu'ils génèrent que misère et tourment. Parce que trois quarts des peuples n'attendent que le grand tournant. Jeunesse de l'Occident, à nous de contrer les gouvernements. Je peux pas me plaindre, c'est pour ça aussi que je peux pas me taire. Quand je pense au mode de vie de mon peuple à l'autre bout de la terre. Mes amis qui m'ont dit toi t'as de la chance d'être né en France. Tu peux te construire un avenir et venir nous voir en vacances. Alors lâche pas, parce que tu peux encore rêver. Je le jure au moins pour eux que je foncerai droit jusqu'à l'arrivée. Que j'oublierai pas que la parole est une arme, que c'est rare d'être entendu. Donc je viens pas pour glorifier les drames de la rue, mais sans espoir, car faut y croire. Car tout est possible quand on le veut. Ceux qui veulent tous nous voir au placard. Parce qu'ensemble, unis, on pourrait faire de grandes choses. Si Dieu veut, un jour vaincra la rabia del pueblo. Bousculer les choses. Je reste long, si tant on n'a plus le droit de fermer les yeux. Je reste long, si tant tout commence par des résolutions. Émancipons-nous, unissons-nous, chaîne de l'Occident. Es-tu prêt pour la révolution? Aquí teníamos Kenny Arcana. Eso es. Vienes del Occidente. Y como he dicho antes, le quise Mixtape Volumen 1 del 2005. Un clásico. Eso es. Ya un par de añitos. Y hemos metido antes el Creed en Clips, que lo habían sacado hace poco. Hemos metido también. ¿Qué más movida fresca? Hemos metido el inédito. El inédito WM con Corredor de Lenares. Ahora vamos a meter también una cosa que ha salido hace nada también, que se nos ha pasado un poco. ¿Qué? Lo de el Leo. Eso es. Es un adelanto de un videoclip, adelanto de una maqueta nueva que va a sacar, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Es que creo que no lo ha dicho. La descripción. Y va a salir el 8 de marzo. Sí, es Lost, son 5 temas, va a sacar 5 temas en solitario, me parece, todas las bases hechas por él. Eso es. Y sale en marzo el día 8. Se está pillando los dedos diciendo la fecha, no, pero no, bueno. Pone abajo el 8 del 3 de creo que se está pillando los dedos, sí. A no ser que lo tenga ya. Y bueno, luego también eso, que movidas nuevas que van a sacar. Nuestros hombres aquí, Dase y Beltrán, van a sacar para marzo también. O sea, este sábado creo que es el 7. No sé si es sábado, qué coño día es, no sé ni en qué día vivo. Van a sacar un teaser del videoclip que van a sacar un poco más adelante. Y la maqueta lo sale el 11. Ya el teaser. Lo sacaron ya el teaser. Pues entonces van a sacar el 7 el videoclip y el 11 de marzo el... La maqueta, Pandora. Vale, pues ahí tenemos Memories de Leo, Bad Loves. Así que ahí os lo dejamos. Adelanto a Lost. Anyway, I'd rather be now. si canto. Si supiese cantar no estaba aquí rapeando. Ayúdame mi amor, joder, no sé qué está pasando. Como la mierda me mata, pero como un caballero yo a mi mierda la quiero. Sé que siempre fui el primero, aunque después de mí te hayan vuelto a decir te quiero. Na, na, na, cabrón, yo fui el primero. La vida me sabe mejor a la que busco calor, a la que busco en el fondo un poco de... El mal y su olor, la vida sabe peor. Ahora que nada tengo lo que quiero, I need your love. Que nada llora por ti, joder. Cometo y cometo errores para así aprender. El día que me pire de verdad va a llover. En tu puta vida y nada más de mí vas a saber quién coño va a aprender. La llama del fuego que alumbra cada anochecer. El sol se levanta y se levanta y se vuelve a caer. Poco le ofreciste a un gilipollas que ese día detrás de ti aún con tus idas de olla. Me cago en Dios, mi joya, mi paranoia. Tú eres el peso en el que este tonto se apoya. La planta crece y no se desarrolla. Gano la batalla aunque esté truca como en Troya. No será por mí, yo soy la polla. Nunca me he quejado de lo mal que folla. Y si se calla, pues es culpa suya. Y es culpa tuya que haya perdido mi ruta. No quiero dejar de volver de nuevo, hija de puta. Aquí teníamos, esto era el adelanto de la maqueta Lost que va a sacar Leo. Esto era Memories. Eso es, ya sabéis, Lost. Para cinco él, tracks, todos 8, por él. 8 de marzo. Yo me lo hizo, yo me lo como. Ya sabes cómo va esto. Y ahora voy a poner un temita, Mowgli Hawk con Tylon. El título se llama Vida de Calle, tiene un videoclip muy recomendable. Este tema me gusta porque... 2011. Sí, sale en... está grabado el videoclip en Nueva York, en Manhattan. Salen también por el Bronx y todo eso. Y además coincidió que justamente era la época que yo volvía desde allí a Madrid y me moló el vídeo y la verdad es que el tema está guapo. Tylon es de República Dominicana, creo. No me lo estoy jugando un poco, pero creo que es de República Dominicana. Sí, es de ese palo, pero está muy guapo. Y es con Mowgli Hawk, que bueno, Mowgli Hawk ya todo el mundo sabe que es un poco, ¿no?, mal acogido, digamos. Pero la verdad es que el tío que vaya hasta Nueva York, se grabe un videoclip, hable con Peña y tal, eso creas que no, es un currazo de la hostia. Así que ahí os dejamos Mowgli Hawk y Tylon, Vida de Calle, el videoclip lo tenéis en el enlace en Twitter, que está muy guapo, lo recomiendo. Ajá. Tylon, Mowgli Hawk, history in the making. Kai en el beat, Isabela, España, Crossword. Esto es vida de calle. Cuba era, José era, por dinero son problemas, más problemas. Esto es vida de calle. Por los aires donde quiera, cara quieres y la envidia que se muera. Esto es vida de calle. Era José era por dinero, son problemas, más problemas. Esto es vida de calle. Por los heinos donde quiera, gana que eres y la envidia que se muere. Esto es vida de calle. En la calle estamos y lo demostramos. Ellos por hija, dile que en la calle nos quedamos. Soltamos otro bar y lo parqueamos. Lo gante complacemos y a la misma vez del parque la sacamos. Hitmaker, destruyendo toda duda. Dos mundos diferentes, unidos por la cultura. Hip hop to be drop, porque es inevitable. No importa que me cierres, son 20 que se abren. Now we make it history, desde España hasta Guasil. Feeling like the West Coast, pero seguimos en el East. Kai hace el beat y lo reventamos. Visionario hace clip y otro clásico aseguramos. Straight to the bank, seguimos al día. Esto es para el Bronx, Isabela y Andalucía. Para el que se creía que no se podía. Motherfuckers, si mira quién lo diría. Esto es la vida de calle. Era José era, por dinero son problemas, más problemas. Esto es vida de calle. Por los aires donde quiera, gana quieres y la envidia que se muera. Esto es vida de calle. Cuba era, José era, por dinero son problemas, más problemas. Esto es vida de calle. Por los aires donde quiera, gana quieres y la envidia que se muera. Yo no juego nada en calle, vendéis aire mal. Si con Cádiz me va bien, rodeado de mal. Ellos decían a este me le va a ir mal. Sobre el mundo tirándose por empezar a sonar. Esta es mi herencia por si tengo que irme. Con humildad subiendo y siguiendo un paso firme. Los secretos nunca se cuentan a los colegas, porque ese secreto llega desde Australia hasta Las Vegas. De chico me decían si me creían del Bronx. Hoy estoy aquí con mala cara, Capicú Tailón. Dijeron que entré por moda en el hip hop. Los raperos de esa época hoy en día no lo son. Si no ven la calle saben quiénes son. Rajando el mercado encendido en cada rincón. Negro, blanco, pensando en una misma ilusión. Ganar algo de dinero y dejar el callejón. De calle. Era por dinero, son problemas, más problemas. Esto es vida de calle. Por los aires donde quiera, gana, quieres y la envidia que se muera. Esto es vida de calle. Cuba era, José era por dinero, son problemas, más problemas. Esto es vida de calle. Por los aires donde quiera, gana, quieres y la envidia que se muera. Esto es vida de calle. This one's another classic. Tenemos Mowgli Hawk, Tailón, Vida de Calle. Ficharos el videoclip. Os lo recomiendo. 2011. Os lo recomiendo a ratas coloradas. Vamos, sí, con calidad. Vamos con más recomendaciones, ¿no? Y sí, un poquito de barajas, ¿no? Sí, Fero nos ha recomendado. ¿Qué nos ha recomendado? De APDP. Un poquito de APDP. Eso es, a pie de página. Y el tema se me ha pirado ahora mismo. Ni ánimo ni lucro. Ni ánimo ni lucro. Que canta solo el Karim, si no recuerdo mal. Y es de la maqueta APDP original. Eso es. También recomendable, loco. Muy recomendable. Es una maqueta muy poco escuchada, ¿eh? Sí, y está bastante bien. Pocas visitas y tal, y es un pepino de maqueta. Sí. Aquí os dejamos un ejemplo de lo que podéis encontrar en la maqueta de APDP original. Pero el mejor tema es el de Ese no era yo. Dibujar líneas viviendo al minuto. Ni ánimo ni lucro, la grieta que hace brecha al muro, el frío del mes de enero, el balá de otro borrego que bebe pa' ver el fútbol. Y si me fallan pienso que algo aprendo, no puedo con tantos cambios, de tanto morder labios como salió. He tenido un sueño aunque despierto y no me acuerdo, diablo, rulando en coches buenos mientras tú de casa al curro. Hacéis de este mundo una mierda, yo hago de esta mierda un mundo, tan solo uno los punto, no te creas que tengo un don. Los problemas nunca llegan de uno a uno, Ronay no acepta un no, luego no quiere que la traten como un putón. Vivimos presión, de ahí viene esta presión de desprecio, la muestra de cansancio que si pienso no ha faltado acción. Por esas ratas que me han adoptado, pa' ti la calle, yo voy vaya donde vaya bien acompañado. ¿Quién te ha pedido consejo a ti? ¿Quién coño sabe vivir? Marcar de bilis, aspirar cannabis, aprende de Kenny. Los niños viviendo sus pelis y sus papás más que quemados, a su edad estaban haciendo la mili. He soltado el manillar y ya lo veo a millas. Me alimento de envidias, ¿quién nos tira? ¿Si tiran de qué? Si después de tanto el contenido no es bueno, gracias a todos los raperos que me enseñan lo que no he de hacer. Engánchate al mundillo agarrando una polla. Al parecer funciona, mil de toyacos con trayectoria. Paso, no los voy ni a odiar. Desde visto a chavales partiendo un concierto, ya habían pagado entrada, va. Se me hace raro como cara con mis penas flipen. Me acuerdo de que ya no está el pasado del Steven. Amor por esto, por los míos que ahí siguen. Solo el que puede es el que dice eso de que si quieres puedes. ¿Qué más contarte, amigo? Hay pocas cosas de valor. Adicto a su calor, sin fallos ella está conmigo. Recibo cartas de despido, les digo yo te lo compro y sé que voy a salir con ellos con Dios en el abrigo. Dejé de ser un vago, bueno, no del todo. No voy a perder el tiempo para que ellos hagan dinero. Nada nuevo, aunque sea tarde pago lo que debo. Y si no veo el vaso medio lleno es que me lo he bebido. A tus putos y tus putas, se la suda que tú estés mal. Estoy rompiéndome la cabeza intentando escribir una canción alegre. Estoy inventándote tu ruina, hijo de la gran puta. La mugre récord, papá que la siga buscando. Al que sabe que tiene que luchar hasta su puta vida y todavía sonríe. A veces más, a veces menos, pero sigue tirando. Si no, aquí estamos nosotros para lo que sea, hijo de la gran puta. Teníamos, esto era Karim, de APDP, de la maqueta APDP original, ni ánimo ni lucro, 2000... 2011-2012, si no patino. Y ahora vamos con otra recomendación que nos habéis hecho. Marta Higues, me parece que ha sido. Y Los Chicos de la Lluvia, Cuestas. Así que ahí la tenemos, un poquito de Los Chicos de la Lluvia. Eso es, también lo tenéis en formato videoclip, por si queréis echarle un ojillo. Está en el propio canal de Los Chicos de la Lluvia. Así que ahí os dejamos el link. Acorde con el clima de hoy. Hace el cariño ya no raspa en el costado. Las voces de esos niños no las escucha el Senado. Si no paga papá tampoco pagará el Estado. Aquí se abraza al hijo puta y se crucifica al honrado. Nos corrompe el dinero, me quita lo que quiero. El euro, el dólar, el paro, los peros. Los niños enganchados a las consolas, mis compis enganchados a las cayolas. Tú que quieres estar a la moda, sé sincero. Ponte a la cola de los que antes vinieron. El mundo no da amparo al pesetero. El mundo es un infierno para el bueno y para todos los que lo sabemos. Temo, me quemo. Poca realidad, mucho problema. Coca-Cola, Light, Bacardi, Lemon. Mucho que decir, poco que entiendo. Lo rulo, lo prenso y lo prendo. Eso es lo que aprendo. Buah. Y si te gusta, te lo vendo. Pan y circo para el pueblo. Drogas, conspiraciones para el resto. A todo menos justo. A eso apesta esto. A eso apesta esto. Bocado a bocado. Pecado a pecado. A eso apesta esto. A un mundo consolidado. Que no solo te dará la espalda, te dará de lado. O sea que tú ten cuidado si creen que sabes demasiado. La vida es una apuesta. Eso no basta. Hay que subir. Eso molesta y a mí me gasta las ganas de vivir. Esta segresca gracias a mi vasca por existir. Y todos los consejos que me hacen seguir. La vida es una cuesta, eso no basta, hay que subir. Eso molesta y a mí me gasta las ganas de vivir. Seguresca, gracias a mi vasca por existir. Y todos los consejos que me hacen seguir. La elegancia no se compra, para ella todo trapo es licra. Aún la recuerdo bailando en cámara lenta. Me sacudí el amor como sin el impermeable. Hay chispas, yo que era cosa fina y ahora camino en felpa. Funambulista es su sonrisa, caigo si se curva. Yo debiera ser feliz, pero no veas si cuesta. Precursor del mambo, llevaba el ritmo en la orquesta. Llego y se enquistó, no cambio top, no sé si gusta. El premio parece fácil si se contonea precioso y te besa la nariz. No cubre tu mirada con un filtro entrelazado. Hay un camino elegido cuando rompes la matriz, bro. ¿Qué será de mí? ¿Qué sé qué será de mí? Ni con vidas de mil gatos agoto mis sueños por cumplir. Cántale a la vi, canta, cántale a la vi. Pido tiempo y muchos euros pa' ver si salgo de aquí. Intento no pensarlo, si no tuviera familia podría experimentarlo. Llegar, coger, romperlo, que nadie tenga que llorarlo. Es muy egoísta pero trato de asumirlo. Ya provoqué agujeros negros en cuerpos que no poseo, pero a los que me une un amor que no concibo. Ni yo mismo me lo creo, no soy buena persona, tan solo un farandulero. La vida es una cuesta, eso no basta, hay que subir. Eso molesta y a mí me gasta las ganas de vivir. Esta segresca gracias a mi vasca por existir. Y todos los consejos que me hacen seguir. La vida es una cuesta y eso no basta, hay que subir. Eso molesta. Ahí teníamos Los Chicos de la Lluvia, recomendación, ya sabéis, con el título de Cuestas. Y ahora vamos a poner otra recomendación, que ¿de quién era? La Note es... ¿de quién era la recomendación? La ha recomendado Daria Pil. Esto es La Note con Tuto Vale y Lefay. Esto es Ocean K. Aquí lo soltamos. Pues ahí lo tenéis. También lo tenéis en formato videoclip. Así que esto va de videoclip en videoclip, loco. Crecimos dando toques a la Adidas Cuesta. De igual a igual, Nelson Mandela. A mi madrecita le beso en la boca. Sobre mi cuello y mi muñeca es agua de rosas. Me estoy pasando por la polla surra. Mi hermano Che dándome clase de volver a empezar. Suro no su sopla la vela. Ya no vivo con una maleta hecha. Ya no miro tanto a la puerta. En mi casco llevo a Adriano, niña de la cuesta. No me quiere nadie, quiéreme tú. Aprendí a pegarle tragos, baby, glup, glup. Es estar al tanto, tirar al blanco. ¿Cómo te sientes cuando te ha atracado un banco? Huyo de todo corriendo a cámara lenta. Sobreviviendo poniendo mi tiempo en venta. Jodiendo todo y silencio religioso. Cosas peores que estar solo. Si viene a buscarme no voy a esconderme. Cuando lo veo todo negro lo pinto de verde. Nene, la conciencia es juez y la expresión es arte. Yo respeto a mi veneno porque va a matarme. Que Dios me guarde. Que teníamos aquí era la era Ocean K, la Note con Tutto Ball y Lefai y sonando suave. Y ahora tenemos un poquito aquí del corro, que es Ébano, Kuma, Eric Urano, Dano, C Terrible. Y es una movida que sacaron aquí toda esta peña rapeándoselo delante de la cámara, y la verdad es que suena muy guapo. Así que si no lo habéis escuchado, aquí lo tenemos. Corro dos, primo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, yeah. Kuma. Vienes contra mí, te arrugas como facturas. Que no puedes pagar y estás a oscuras. Tienes la ambición del pobre, la fe del cura. Te pongo tan alto el nivel que sufres mal de altura. Este país rapeando está en el pleistoceno. Tú estás echando mace, yo entreno. Es por eso que no puedes joder con las métricas que desordeno. Nos vemos, Memo, lo siento, no será en tu demo. Mi estilo es ofrezco, el tuyo es pocho. Te ofrezco levantar mis barras y te pones tocho. Que te falta todo el flow que yo derrocho. Tú eres solo Juan y el medio se lo sumo al 8. Dirijo esta mierda como Fellini. Tú vas de Eisenberg, solo cocinas tortellini. No te vi ni ganas que tengo porque toda tu historieta negro es falsa como el MIDI. Yeah, yeah. ya. Yeah, yeah, yeah. Ya. Cubro tus monumentos con sábanas como Cristo. Y no te estoy hablando del niño del libro. Arte contemporáneo, sangre por todo el baño. Caeré con todo el daño acumulado en siglos. ¿Cómo voy a ser sincero si me miento a mí el primero? Le di la vuelta a todos los vasos como hacían trileros. La escritura está en la pared y no son grafiteros. No van a pagarte por tus skills. Mi negro hace pelis pero cena en el Burger King. Detrás del cristal esa niña pide pa' vivir. La vida no te da un regalo en cada Happy Meal. ¿Qué va? Algún día partiremos beneficios al pollo y si comprándose el mismo 375. Quizá en el futuro hay millones pa' gastarse en polo. Pero de noche en la cama estamos igual de solos, primo. Hey, yo, yo, yo. Mira. Dios y el amor ya no creen en mí. Believe me, esto es crack, nigga, please. Shout, nigga, please. Apuesta por mí, te lo puedo permitir, for real. MQMF, lo saben esas puretitas que yo soy el jefe. Y si las cojo y me las cargo, ellas me la agradecen. Porque les gusta muy duro, quieren que no cese. Soy el gordo sucio, sexy. La Santiago mi rep, sí, especial, lidocaína y strepsis. Flexi, ¿dónde está tu honor? ¿Dónde está tu Dios? Esa puta me quitó la ilusión. Fregando el piso, así es como te quiero, mami. Fregando el piso, así es como te quiero, mami. Dale duro, no pares, nena, de aquí hasta Cali. En el carro del party, jodo la party. Ni Scooby-Doo ni Shaggy. ¡Bums! Sí, sí, yeah, miran como si fuera juez. Tengo demasiadas tablas para poder ganar al ajedrez. Otra vez voy a ser distinto de lo que esperan. El producto nacional que se vende mejor fuera. No hay barreras, solo la mente. Esta es la clase de siempre, clase obrera. No hay más frontera que el presente. Yo me presento como un cualquiera que no puede ser más diferente. Mundos divergentes convergen. No hay presidente en este bloque. Aquí el que manda es el conserje. Te daré un consejo. Deja trabajar a los que saben, el que sepa que la clave y el que no que sea gerente. Yo debo ser agente de viajes, por cojones, porque oírme a mí es como estar de vacaciones en cabeza ajena. ¿Quieres saber lo que es ser rico? Pregúntale a Judas lo que sintió la última cena. Proceso todo lo que veo, te lo prometo, yo no soy Prometeo porque rompo mis cadenas. Predico en el desierto hasta que se vuelva oasis. Así habrá alegría donde debería haber pena. Yo estoy en plena faena, en el país donde se fugan los cerebros mientras sigue la verbena. En mi mundo no hay pesos pesados, solo promesas de futuro y cartas marcadas en la mesa. Yeah. Acompáñame, yeah, respira hondo. El último rincón con oxígeno en el mundo. Amor en un corazón con doble fondo. Profundo como la tundra alumbra mi rostro. Estoy colocándome, cortándome las alas. Los ángeles mirándome con mala cara y yo disparando hacia la nada. Balas de punta hueca, tú respeta al que te sujeta la bala. Yo quiero tu sonrisa congelada. Right about now, it's too much drama. Aparezco con la capa de entre el humo de tus caladas. Si me sumo en las alturas y finalizo la saga, te señalo con las yemas mis pisadas. Hay minas en las esquinas, sí, piba, tú sigue mis jodidas coordenadas. Ya no hay hadas blancas, habla luto, mama. ¿Qué te pasa? Cráteres en corazones diminutos. Diminuto como el tiempo que es mirado hacia atrás. Aceite tuesto el hash, espasmo bronquio pulmonar. Giro lunar, siempre la misma cara. Todo lo que tengo lo llevo encima. Como arrastrado por seis ruedas, juzgado por 12. Blanco suelta en el humo cuando ya cayó el casquillo. Y me dicen, déjate algo. Quise conquistar Manhattan y Berlín junto a Morente. Vi luces en el norte escuchando el sucio sur. En la montaña no lograba ver su magnitud. Tuve que alejarme y moverla con fe. Puta, aparta el café y sírvete negro. Tengo pensamientos supremos, no corras. Vivo tapando agujeros y no de snapbacks. Placer como el crash del golpe en la máquina. Aquí si no sabes nada no eres nadie. No hablo de datos, no hablo gratis. No hablo de datos, no hablo gratis. No hablo datos, no hablo gratis. It's like that, baby, it's like that. It's like that, baby, it's like that. It's

Remember the Name, 2010 el tema, ha sido un clásico, sonando Estates. Y ahora tenemos aquí otro inédito, es el skit de la maqueta de Fero. Todavía no ha salido, saldrá entre el 25 de febrero y el 5 de marzo. Y ¿qué más? La maqueta se va a llamar Rewind, creo que son 7 temas, me parece. Y el título completo no lo puedo decir, se llama Skit, si quieres os digo el del ordenador, pero tampoco es plan. Así que lo vamos a ir soltando, esto es un adelanto para que habráis poquita. 2 inéditos hoy, no te digo más. Sé que mucho es poco y que más es menos. Estamos por estar, al menos no molestamos. El tiempo y Dios dirá, si no ya veremos. Ni modas ni pollas, hace 10 que rapeamos. Dime, ¿ese es el rollo ahora? Parecer un quie pero que nunca da la cara. Joder, os escucho y no le veo la gracia a rimas tan rancias y rapear con desgana. Por eso escucho al Jay y Manolo García, porque el rap tiene ritmo pero cero poesía. No pido sonetos, solo palabras no vacías. Los que antes me criticabais sois los rappers de hoy en día. Pienso entrar aunque pongáis close en el letrero. Sigo siendo el Fero y las 2 veces del cartero. En mi cuarto pensativo, como un ladrón pillado que conoce a su captor y le dice aquí te espero. No soy más de lo que ves, o quizás ese es el truco. Manejar los hilos mientras parezco el muñeco. Te odio como Grayson, odio a Tony Zuko. Habláis del cerebro como si le importara el físico. Usáis el puto rap como una red social. Vuestra fama es efímera, mi rima es inmortal. ¿Queréis criticarme? Me parece genial. Vuestra fama es efímera, mi rima más inmortal. Este era el skit del tema, se llama Inmortal. Eso es. De la maqueta que va a sacar Fero en, ya sabéis, finales de febrero, principios de marzo. Se va a llamar Rewind, la maqueta. 7 tracks. Promete, esto promete. Ahora vamos con el Por si las moscas, ¿no? Sí, que no lo hemos saltado antes. Sí, Por si las moscas, bueno. Es un tema de Coffee, producido por él mismo y del álbum Aureum. Ha salido aquí este año. 2015, nuevecito. Así que ahí os lo dejamos. Bueno, ya semi nuevo. Kilómetro cero. De que me odies. Hoy día nadie sigue firme. ¿Quién no firmaría el hecho de seguir vivo? Yeah. Aunque mañana ya se verá. No es traidor el que espera, sino el que hace esperar. Pues si lo olvidas, yo estaré pa' lo que quieras. Siempre que todo sea recíproco. Pues si mañana ya no estuviera acuerdo. Ya sabes quién me volvió loco. Pues si yo no, pues si tú tampoco. O si ninguno de los dos va a empezarlo. Quiero que me emborraches y te emborraches conmigo. Casi al orgullo podemos matarlo. Si es por ti, si por mí suele ser la segunda. Desenfundo mi arma, guerra entre mis sábanas. Por si salgo yo perdiendo, no te preocupes. He tropezado con muchas piedras. Por si no sé cerrar la boca, abrir tus piernas. Por si soy el primero que amaina. Camina yo tardo, cargo con mi derrota. Y si ves que no llego, no estés triste, has alcanzado la meta. Solo sé que seré. Miro a la luna y me veo en el reflejo. Si me veo en tus ojos, me siento el mejor. Por si pasan los años y me hago viejo. Si no contigo avisa, aprieto el percutor. Si algo va mal y no me percato. Si tú lo sabes, venga, entonces dímelo. Si vives con el miedo que sea efímero. Si intentas olvidar, es como no haber vivido. Si me vuelves a ver, échame una sonrisa. últimamente la he hecho en falta. Tú eras mi cumbre, no sé si la más alta, pero te me torciste como torre de Pisa. Todo se fue tan deprisa, me ha costado asimilarlo. No soy capaz de borrar tus fotos por si algún día vuelves, puta imaginación. Estoy derrotado pero no muerto, seguiré. Por si de todos los ciegos resulta que soy el tuerto. Resulta que soy el tuerto. Por si las abejas vienen por querer probar sus mieles. Por si las moscas huyó de ti. Por si todavía me duele. Por si mi alma aún te quiere. Chica, me voy de aquí. Por si las abejas vienen por querer probar sus mieles. Por si las moscas huyó de ti. Por si todavía me duele, por si mi alma aún te quiere. Chica, me voy de aquí. Por si las abejas vienen por querer probar sus mieles. Por si las moscas huyó de ti. Por si todavía me duele, por si mi alma aún te quiere. Chica. Pues aquí teníamos, esto era Por si las moscas, de Coffee, producido por él, como hemos dicho, Aureum, su trabajo. Y ahora con que nos vamos, con un poquito de... De Zode, ¿no? Sí, Religión de Barrio, con Ébano y los scratches a manos de alguien. No lo pone. Es que lo pone aquí en el título, es que se me corta. Dame dos segundos. Vale, scratches a... Scratches por DJ anónimo. Sí, lo siento. Bueno, ahí os dejamos, Zode, Religión de Barrio, con Ébano, ¿vale? Ébano, sí, Zode, yeah. E-B-A-N-O, déjalo. El tiempo que nos queda, nena, lo regalo yo. Del centro a campamento donde el metro ya no es subterráneo. Agujeros en el féretro por los gusanos, yeah. Es como una religión de barrio. El mismo horario itinerario, no hay cambios. El sistema nunca nos dio un trato arbitrario. Las banderas se crearon para repartirse el odio. Y lo sabes, ah, eso es lo peor. Hoy con Zode, bro, los problems son vapor. A ti te jode no tener el control de ese corner. Yo puedo ser tu puto chef como Raekwon, yeah. Así que cógelo con guantes porque quema. El podio es para sabios que aguantaron la condena. En el cenicero llamas, en las yemas cualquier dios o religión se quema, yeah. En tu barrio o en el mío, que el mismo frío. Poca fe, que poco misterio. Diámetros y medio, radios y enteros. Religión de barrio, en serio. Religión de barrio, querer aspirar a más sin pensar en lo demás, evitar volver para atrás. Quiero ascender, quiero volar, ganar por rapear. En la calle se suele fracasar. Ando todo el día, que de aquí para allá, conociendo a mil gentes que valen la pena. El tiempo perdido lo vuelvo a recuperar cada vez que doy al play y me pongo a rapear. Es un honor contar siempre con los míos, cada uno con sus líos, cannabinol y litros. Religión de barrio es una forma de vivir. Viento quiero sentir, golpeándome de lleno en el vacío que siento por dentro cuando no rapeo. Y me siento muerto, hoy me siento vivo. Me refugio del frío, de los míos confío. Soy rap desde crío, escucho rap de suburbio. Si lo veo turbio, lo intento aclarar. Religión de barrio es la actitud moral, ser real. Zode, conexión 90, Sébano. Así es como lo hacemos entre humo denso afgano. En tu barrio o en el mío, el mismo frío. Poca fe, que poco misterio. Diámetros y medio, radios y enteros. Religión de barrio, en serio. En tu barrio o en el mío, el mismo frío. Poca fe, que poco misterio. Diámetros y medio, radios y enteros. Religión de barrio, en serio. Ébano, Religión de Barrio, de Religión de Barrio 2013, salió ahí hace dos añitos ya. ¿Y ahora con qué vamos? Vamos con un poquito de... ¿Te apetece casarte o no? ¿Quieres casarte conmigo? Venga. ¿Sí? Venga. Vamos a poner aquí un poquito de Charlie F. Con Teco. El día de tu boda. Conexión Charlie F de Alicante, Valencia. Valencia. Conexión Valencia-Barcelona. El día de tu boda. Así que ahí os lo dejamos. De los ojos, yo una mierda, 2012. Para que os caséis. No, que os canséis. No. Ébano, sí, Zode, yeah. E-B-A-N-O, déjalo. El tiempo que nos queda, nena, lo regalo yo. Del centro a... Ahora sí, el día de tu boda. Desde hace tiempo espero yo. O hablo ahora o callo para siempre. Hay días que morir no es suficiente. Mi exnovia está en la iglesia y yo pillando droga, escribiendo una canción de amor. El día de tu boda, buscando anestesia para estas neuras, porque amanecer sin ti es despertar en Siberia. Ahora, ¿qué será de ti con ese tío? Ya sé qué vas a hacer. Dormir con él, soñar conmigo. Pondrás mi nombre a tu primogénito. Pero ser semifeliz no tiene mérito. Yo que pude ser tu chico eléctrico, que pude ser tu Rafael al vértigo. Me tocará sufrir para los restos. Presido junto a Charlie el club de los poetas puestos. Estos que lloran a distancia, que claman tu presencia, que cargan penitencias y nostalgias. Nunca querrás a nadie como a mí. Mira las fotos y no lo recuerdas. Espero que no vuelvas a ser feliz y que tu luna de miel sea una luna de mierda. Mierda. Voy a soltar algunas lágrimas, a ver si así me limpio la mirada. Nena, no pasa nada, me quedo solo como siempre. La historia está cantada y puede que encuentres un chico mejor, ajeno al dolor. Un señor que se vista a la moda, que te haga canciones de amor, que no hablen de sexo, de alcohol ni de drogas. Y ya has encontrado ese chico mejor, ajeno al dolor. El cabrón que te viste de boda, que te hace canciones de amor, que no hablan de sexo, de alcohol ni de drogas. El día de tu boda. Hay días que hasta Dios hace el nudo de la soga. Avería y redención y un pasado que no borras. No podrán con estos dos, no por ahora, escribiendo una canción de amor el día de tu boda. Hay días que hasta Dios hace el nudo de la soga. Avería y redención y un pasado que no borras. Mi exnovia me dejó, yo me metí en la droga, escribiendo una canción de amor el día de tu boda. Al guismillo, hija de puta, fuiste tú quien huyó. Me avergüenzo de mí mismo por hacer tanto el ridículo. Esto es un circo donde todos miran, yo no toco blusas, sino bluses sin armónica. Bebiendo un gin con tónica desde una montaña rusa, como en el Cadillac solitario, porque después de ti ya no son labios. Podéis llamar a esto el puto tema del año. Mi princesa de blanco de la mano de otro jambo, yo mirando la ciudad donde va a morirse el tráfico. Qué pena ser mi musa arrepentida, mis escombros y la reina sin vestir de este filósofo. Nadie va a mirarte como yo, dame cuerda en la nostalgia del reloj. Tienes enfrente la vida misma, chalet con piscina, una canción y media por si se te olvida. Mi vida es como un cuadro pintado a oscuras, por eso ella no me puede ver ya ni en pintura. Dirán que se casó, yo me metí en la droga, escribiendo una canción de amor el día de tu boda. Todo por un sueño, todo sobre la alfombra, recargas de la visa entre verdades incómodas. Mira mi vida desnucándose, vivo en una noche eterna que no acaba nunca, ¿sabes? Suenan las campanas, la alegría, el traje blanco, el cura y mi vida resumida. Lágrimas y risa, la frase más penosa. No salgo soñando con la fuga, montando mi película, concebida para andar esos pasos que la esperan y que yo tengo que borrar para perderla. Vendrá el si quiero y dejaré de ser bohemio y cuéntale a tus hijos que pudieron ser los nuestros. Todos en pie, por favor. Se dirige al altar. Oh, se ha parado. Pueden sentarse. Gracias. Estamos hoy aquí reunidos. ¿A dónde va la novia? ¡No! ¡No te vayas! Pues aquí teníamos Charlie F con Teco. Día de tu boda, loco. Día de tu boda, del álbum Todos los ojos lloran mierda del 2012. Y ahora para despedirnos nos vamos a ir con un adelanto de la maqueta que va a sacar el Coleta, la MO Vida Madrileña. Y hay un, lo de Iberian Pack, ¿no? Hay por ahí. El Iberian Pack eso. MK2, sí. Todavía se puede pagar, puede reservarlo. Viene con una camiseta. El CD nuevo del Coleta en CD, en vinilo y en cinta. Está bastante guapo. Para la gente que quiera coleccionar cosas y eso, está bastante, bastante guay. Son 25 pavos, me parece. Y no está mal. Quien quiera ponerse en contacto con él, trilogialcoleta@gmail.com. Y pues ya hablas con él, le pides el Iberican Pack y tal. Así que todavía está ahí para que la gente lo pague. Entonces vamos a pasar ya con el último tema antes para despedirnos. Eso es. Recordar que la semana que viene tenemos por aquí a los chuchos de la Bohème. Martes 10:30, ya sabes. Presentando Maní y nuevos, y hablando de los nuevos proyectos que tienen entre manos y tal. Y que nos cuenten un poquito todo lo que están haciendo, que se lo están currando bastante. Y que yo sepa, no tenemos nada más a la vista, ¿no? Por ahora. Tenemos hablado mucho, pero poco concretado. Que eso, que vayan al Twitter de Ratas Coloradas y poco más. Y ya eso, entonces para despedirnos, el Coleta, producido por Ramsés Gallego, que es él, y luego el tema se llama El Obús va a volver a estallar, así que ahí lo soltamos, un rollo de la movida madrileña. Nos despedimos. Así que hasta el próximo martes, muchas gracias por escucharnos hasta tan tarde, y nos vemos con la Bohème. Así que ahí, chavales. Eso es. ¡Pra! Este no era. Soy rojo como el varón y mi rollo es el rock. Voy con chicas del tractor, llevo bus en el transistor. Tras unas gafas de sol, ¿dónde está la salvación? Me camela mogollón, ser macarra es decisión. Roma y a Jordan le puso un tapón. Eso prenda son la risión. Subo un cuarto sin ascensor en la escuela de calor. Soy tu tumba, el panteón. Te lo dice Camarón. Estas rumbas son. No me corto un pelo, Samson. Tengo talento creador, pero me tachan de vulgar. Dicen que ser pay for tu hoy tocarían kinky rap. Tengo talento creador, pero me tachan de macarra. Dicen que el gran Beethoven hoy tocaría la cacharra. El bigote de Don Ramón, los pechos de Sabrina y Samantha Fox. Hago videoclips, Valerio Lazaroff. Soy un ladrón, Woody Operasov. Me aplasto en el sillón, celebráis el gol de señor. UHF Mundial 82, los Stone en el Calderón. El complot judeico masón, un gobierno de concentración. Ni de flip, ni de flop. OTAN sí, OTAN no. Pache Andión de M.O. con las Hyper sobre Sintasol. Pegamoña llama la atención, pero el rollo peta el pabellón. Tengo talento creador, pero me tachan de vulgar. Dicen que ser pay for tu hoy tocarían kinky rap. Tengo